bienvenidos a todos ustedes a una nueva edición de Otaku No Show. Ureshina kyo wa tanoshina kyo wa tanjoubi omedetou utae aimasho. Todo de cumpleaños, Pau. ¡Yeah! ¡Omedetou! Déjale. Sí, señores. Bienvenido a nuestra hermosa y simple celebración de nuestro primer aniversario acá en Otaku No Show, donde nuestro hermoso podcast acaba de cumplir un añito. ¡Aplausos! Sí. ¡Qué bello! Voy a hacer aplausos normales esta vez. Sí, la verdad es que vamos a ser súper sinceros. Yo particularmente quería grabar este episodio más que nada para hacer algo más light, algo más tranquilito el día de hoy, porque la verdad el tiempo... Mira, no quiero decir que el tiempo vuela, porque la verdad es que el 2020, ustedes saben, fue un año, fue lento, lento. Pero curiosamente eso nos ayudó a poder realizar este proyecto, que la verdad yo estoy muy contento y que usted ya sabe que yo no lo grabaría ni por si acaso si no estuviera acá conmigo la waifu de Chile, la Pau. Hola. Hola, Pau. Ya, yeah, hola. ¿Qué tal? Como que, como había dicho en otro capítulo, había dicho como waifu, no, pero ahora era como, no puedo hacer nada al respecto. La waifu, uno no elige ser waifu, te eligen. Sí, pues por eso, saludos Héctor. Que el amigo que me aclaró que era como, es que no podéis decir que no, como que tú no lo elegí, y fue como puta la wea, ya bueno. Es lo que hay nomás, Pau, tienes que aceptar sí. Tu condición. Sí, ya lo acepto. Creo que es muy freak, porque en un tiempo era como, no quiero, me decían el senpai, y era como, no quiero ser senpai. Y al final fue como, cagué, po. Y ahora guay. Ahora he subido a nuevas alturas de todas estas cosas. Estás bien, Pau, estás contenta. Estoy como en, ¿cómo se llama? Disbelief, como le dicen, es como, bueno, un año. Sí. Yo la verdad a mí me cuesta creerlo, pero no por el, sí. Como estaba comentando de que el tiempo haya volado, porque fue muy lento para mí y todo, pero eso fue bacán, me benefició la verdad, porque pudimos grabar prácticamente todas las semanas, que creo que ese fue el verdadero milagro del virus, honestamente, sí. Así que salió adelante este humilde y bello proyecto que nosotros tiramos así un día randommente con la Pau. Y que quiero empezar este episodio dándole las gracias a toda la gente que ha apoyado esto. La verdad es que yo con la Pau lo que teníamos como idea era, que es lo que hemos comentado prácticamente todos los episodios, esto de revivir cierta experiencia o conocer cosas nuevas también, especialmente para la Pau, de todo lo que fue el anime pre-2000. Una época que obviamente yo también quise hacer este podcast porque soy un viejo mierda, obvio, eso es parte de... Pero también porque... Como comentaba en otras oportunidades, también cierto que todo lo pasado al 2000, debido a que están los foros de anime, debido a que está el internet más masificado, como que ya está un poco más documentado, la verdad. Entonces, sí. La verdad, yo le sugerí a la Pau que podíamos hacer este tema, porque faltaba un poco más de documentación al respecto, pero sobre todo también porque la Pau al unísono, juntos, comentamos, ¡grabemos podcast! Y nació. ¡De anime! ¡De anime, sí! Sí, wow. Sí, así que sí, resultó. Se alineó y espero que se mantenga alineado. Sí, yo la verdad estoy súper, súper contento de todo lo que ha salido de esto, pero sobre todo porque nos ha llegado comentarios de personas que efectivamente lo han pasado bien con el proyecto, cosa que yo estoy muy, muy, muy agradecido. Supongo que la Pau también ahí muy, muy agradecida de todo esto. Sí, de hecho era como que, como siempre decimos, lo hicimos como por fan en el fondo. Pero como que además saber como que los ha acompañado como en momentos pajeros, como dicen, o como más que nada hacerles como un momento del día mucho más entretenido, es como bacán. Sí, visión cumplida. También me alegro mucho de la gente que o no vivió la época, o es muy joven, o tiene mi edad, pero no lo vivió en ese contexto, que se agregó a nosotros, porque una de las cosas que nosotros comentamos desde el primer episodio acá en Otaku No Show era que queríamos realizar este proyecto bajo la idea de... No esa mierda, esa tontería de, no, es que fueron los mejores años y tienes que estar ahí, perro. No. Como hacerlo realmente como una muestra de lo que nosotros lo vivimos para que la gente que tanto lo vivió como los que no se sientan igual atraídos por el tema, que se sientan cómodos, que no haya esa como presión que de repente algunas personas tienen de decir, pucha, me hubiera encantado haber estado ahí y todo eso, sino como vivirlo ahora, vivirlo como si fuera cualquier época. Y yo por lo menos he sentido comentarios de la gente cuando me lo dicen que hay algunas personas que efectivamente lo están viviendo así, y estoy muy contento de que vayan descubriendo o rememorando cosas que habían visto muy vagamente o que habían visto solamente un puro episodio, un ratito, y que ahora los tengan más en su corazoncito de fanático de anime gracias a nosotros, que yo de verdad lo agradezco mucho. Sí. A mí también me cambió mucho la dinámica de cómo veo anime, porque desde que apareció Crunchy y todo, o desde que estaba el simulcast, como que yo me había acostumbrado a bajar cosas toda la semana y todo, y como que estaba viendo cosas de reciente nomás. Y desde que empecé a ver el pod me olvidé completamente, no estoy viendo Shingeki, estoy solamente viendo cosas del podcast, y la verdad ha sido la raja. Particularmente ahora que estoy viendo una serie de infancia que para mí está súper incompleta, que después van a saber cuál es, pero ha sido muy bacán porque hay tanto que uno no conoce. O que pensabas que conocía y te diste cuenta que no cachabas tanto. Sí, o cosas que por ejemplo, hay series que estoy como muy resistente a verla, pero sé que le voy a tener que dar sí o sí una oportunidad, y ahí también me da curiosidad de qué me pasará como mi opinión al respecto como 15 años después de la primera vez que las vi también. Sí, la verdad hay mucho que vamos a estar viviendo todavía, porque bueno, nosotros cumplimos un añito, pero esto sí que buscar. Sí. Sí, yo de la verdad estoy súper, súper contento de la experiencia. Y bueno, de hecho este episodio está dirigido a nuestro primer aniversario, y seguro algunas personas se están preguntando de qué se trata específicamente este capítulo. Y la verdad es que vamos a hacer lo siguiente. Primero, quiero aprovechar en dar la mayor de las gracias a toda la gente que participó en la encuesta que hicimos de Otaku no Shoso sobre su episodio favorito. Donde ya hicimos el curso, lo hicimos el día de ayer, que bueno, nosotros estamos grabando un día domingo de 14, y la verdad es que tuvo una recepción súper buena la encuesta. Estuvimos muy muy contentos de la cantidad de votos que llegaron, la cantidad de comentarios, algunos incluso bastante personales de algunas personas que nos escribieron sobre sus momentos favoritos, que me alegró mucho. Y nada, yo súper feliz con el tema de la encuesta, ¿no es cierto, Pau? Sí, fue demasiado entretenido leerla. De hecho, lo vamos a ir comentando, ¿no es cierto? Así es. Así como... yes. Sí, porque hay cosas que me dieron demasiada risa, demasiada china risa. Y otras que son como de principio a fin. Sí, mira, efectivamente, hoy día vamos a estar alterando el podcast de la siguiente manera. Primero vamos a estar comentando sobre la experiencia que hemos tenido en Otaku no Shoso, donde vamos a ver cada episodio que hemos grabado, vamos a hacer pequeños comentarios al respecto de nuestras opiniones ya post, después de incluso ya meses de los que grabamos los primeros episodios, que también va a ser entretenido recordar eso. Y después vamos a empezar a leer el tema de la encuesta, que también viene igual con algo bien interesante que quería comentar, porque también tiene que ver con la recepción que ha tenido el programa, que es el top 10 de los episodios más escuchados de Otaku no Shoso. Que tiene, aunque no lo crean, podría parecer que no, pero sí tienen diferencias entre los que son más escuchados con los que fueron más votados del favorito en la encuesta. Hay diferencias, sí. Sí, sí. Que a mí me causa curiosidad porque es como... Porque para nosotros igual todo esto partió como que lo promocionamos por Twitter, últimamente por Instagram, pero es principalmente por Twitter. Entonces, cuando aparece por Spotify yo me pregunto cómo funciona, cómo les aparece nomás. Tengo siempre esa consulta, así como, ¿cómo funciona? ¿Cómo llegan? En el contexto de cómo se enteran del episodio. O del podcast en general. Sí, yo creo que tiene que ver con lo que hemos comentado en redes sociales. Bueno, tanto yo como la Pau lo comentamos. Y además que, bueno, quiero aprovechar también ahora que lo menciona la Pau. Creo que es un buen momento, que ahora que lo está diciendo. Nosotros en este momento en Spotify, que es nuestra plataforma más popular, porque Chile, ustedes lo saben. Nosotros ya llevamos un año, y durante todo este tiempo hemos acumulado la bella cantidad de 348 seguidores. Aplausos. No sabía. 348 seguidores, que es mucho para nosotros. Y que hermosamente, bellamente, tenemos stats de reproducción de 11.426 reproducciones de total. ¿En serio? Yes. ¿Qué? Eso. Yeah. Envío en directo a la Pau, impactada. ¿Qué? Sí, tenemos 6.426 reproducciones de inicio, pero lo más hermoso es que hay una diferencia en Spotify entre la gente que reproduce y la gente que sigue escuchando el episodio completo. Hay una diferencia de eso. Y la verdad es que de la gente que escucha harto no deja de ser sorprendente porque son 7.786 reproducciones. Eso es caleta. Sí, la verdad es que eso habla que cuando nos escuchan mucha gente efectivamente se queda pegado y eso es algo que lo agradecemos mucho. Yes, no somos odiosos. Claro, porque podría pasar que haya mucha curiosidad de personas, tengamos muchas reproducciones, pero que tengamos el estatus de gente que escucha el programa, no sé si completo, pero que pasa la barrera de los 5 minutos para escuchar qué onda, es de 7.786 reproducciones y para nosotros wow. Sí, caleta. Y eso es que la verdad es que eso es solamente Spotify. Nosotros originalmente empezamos a través de iVoox, que es la plataforma esta española de podcast que yo la utilizo desde el podcast de Gamer Café, que es mi otro podcast que hago con los caros de GamerCafé.cl, que les mando saludos. Y que también no deja de ser, nosotros tenemos harta gente suscrita, harta gente que sigue nuestro contenido ahí. Y además, yo lo tengo en archive.org, porque siento que, afortunadamente, a pesar de que han tenido problemas con el tema de los libros, siento que archive.org es como cucaracha, bueno, como que piensan que nunca va a morir. Así que por eso lo subo ahí. Y también tienen hartas reproducciones, muchas, muchas reproducciones en archive.org, así que, de verdad, muy, muy contento. ¡Qué onda! Eso. Sí, la verdad, sí. Ha sido wow. Y de verdad lo hemos sentido también con el pulso de la gente cuando nos llegan comentarios en Twitter, cuando nosotros decimos que vamos a grabar, o también ahora en Instagram, que ha sido algo novedoso para nosotros, que empezó hace no mucho. ¿Empezamos el capítulo de Digimon? Sí, cuando salió el de Digimon, ni siquiera cuando estaba en la previa de Digimon. Porque fue como ya capítulo nuevo de Digimon, eso. Y también nos han llegado comentarios de ahí. Lo interesante es que en Instagram, cuando llegan comentarios de repente, un poco más largo. Entonces, igual es interesante eso. Sí, así que. Bueno, igual había gente que también parece que no. Como que. Al menos funciona más como por la gente que yo conozco. Pero ha llegado gente muy, muy interesada. Y es que también en Instagram creo que tiene como un límite mucho más extenso de comentarios. Pero eso. Sí, no, pero ha funcionado bien y la verdad, bueno, cabe destacar de que Otaku Nochoso como plataforma de distribución son nuestras cuentas de Twitter, recién tenemos esto en Instagram. Yo pienso que no sé si sea necesario tener un Twitter de Otaku Nochoso porque siento que beneficia un poco a la gente que sigue tanto a mí como a la Pau que sepan lo que hacemos, así que yo creo que no sé si sea necesario a futuro, no creo. Yo creo que no. Quizás ponerlo en nuestras como perfiles, pero más adelante no lo sé. Pero puede ser. Eso podría ser. Pero la verdad ha funcionado súper bien. La verdad nosotros estamos muy muy contentos de la recepción de la gente, así que yo creo que me voy a empezar a ver el tema de lo que hemos grabado. ¿Te parece, Pau? Ajá. Porque, bueno, nosotros de hecho en el primer episodio que grabamos comentamos un poco cómo nació el podcast y no quiero como remitirme mucho a eso, pero efectivamente el primer episodio que nosotros grabamos en Otaku Nochoso fue Ser Otaku en los 90. Que fue interesante porque fue introductorio, pues nosotros elegimos el tema más abierto posible, el más accesible, que era simplemente rememorar la época. Y que era lo más fácil de hacer para entender un poco también a la gente que, no sé, conoce a la Pau en su faceta de cosplayer o de su trabajo, o que me conocía a mí en el tema de Gamer Café, pero que no cachaba nuestra perspectiva otaku ya de manera más hardcore. Entonces fue un episodio introductorio que le dio el puntapié inicial al podcast y que, bueno, que, no, hay que, creo que no sé si lo comentamos, creo que sí, yo creo que sería como la primera infidencia que podríamos comentar, pero... Sí, deberíamos contarlo. Sí. Te iba a preguntar. Sí, yo estaba súper emocionado cuando la Pau y yo dijimos al unísono así como, sí, grabemos podcast de anime y salió el tema de los retos y fue como, ya, sí, hagámoslo. Y estábamos terrible emocionados, estábamos terrible felices, grabamos el primer episodio, fue como, ah, bacán, salió terrible bueno. Cabe destacar que con la Pau nunca habíamos grabado nada, nunca habíamos hecho algo así, entonces fue interesante el resultado. Y yo terrible feliz, así como, ya, bacán, mañana voy a editar el capítulo, lo voy a subir y vamos a inaugurar esta cuestión. Y al día siguiente prendo mi tarro y el archivo había desaparecido. Y es un misterio hasta hoy cómo pasó eso. Se va a cumplir un año. De hecho, se cumplió un año, porque el día 16 es el día que nosotros subimos el episodio. El capítulo. Sí, se cumplió un año y les juro, cabros, que hasta el día de hoy no tengo la puta idea de qué pasó. Yo grabé mi archivo de MP3 hermoso en el escritorio y dije, ya, ahí está, lo escuché, lo reproducí, dije, qué bonito, qué hermoso, lo voy a editar mañana. Y no estaba en el escritorio. Y no sé qué pasó. Usé programas de recuperación de información de archivo. Busqué extensamente en mi disco duro. Entonces, no está. Desapareció. No, pe. Así que tuvimos que grabarlo de nuevo. Y era como, hagamos como que esto, lo anterior nunca ocurrió una cuestión. Uy, sí, fue... Yo, bueno, no sé. Solamente me queda pedirte disculpas nuevamente, Pau. No sé qué pasa. No. Está bien, es una infidencia curiosa para contar ahora, como así. Sí. Pasó eso. Nunca me había pasado y todavía no lo entiendo. Nunca me ha pasado algo tan misterioso del tarro. Tal vez me hackearon, no sé. Lo callo. No queremos que este gallo parta de este proyecto. Sí, ahí alguien dijo, no, esto puede ser una cuestión peligrosa para juanitopodcast.cl y nos hackearon. No sé. No importa. Igual, acá estamos, 47 episodios. ¿47? 46. 46 episodios, sí. 46 episodios. Sí, y la verdad lo pasé súper bien. Yo más que nada lo pasé bien, no tanto por contar lo mío, sino por escuchar lo tuyo, Pau. Porque a pesar de que... lo que pasa es que a pesar de que nosotros nos conocemos hace años atrás, creo que nunca habíamos tenido esa conversación. Entonces para mí fue entretenido escucharte. Pero creo que también tampoco la habías tenido con mucha la gente que invitamos. Como que no se cuestiona eso. Era como, te gustan los monos chinos para adentro y listo. Como que no se cuestiona, así lo veo yo. Porque bueno, una de las cosas que hemos intentado sacar acá en el programa es que cada vez que viene un invitado, lo extorsionamos, pues, para que nos cuente la dura. ¿Extorsión? Ya, eso. Pero... ahora estaba viendo como para hablar del segundo episodio, me estoy acordando de lo que contaba la Kisa, de que todo este tema de que luego le salen como en portugués las cuestiones, entonces ya no sabía que se hablaba en japonés, o eran como oriundos japoneses los monos, esas cosas. Esas locuras que solamente alguien que haya estado ahí se puede haber acordado de esa tontería, la verdad. Sí. Así que fue muy entretenido también escuchar eso. Sí, de hecho, bueno, en realidad el primer episodio fue introductorio, fue importante para nosotros porque queríamos cachar la recepción de la gente. Debo confesar que yo particularmente estaba un poco asustado porque usted lo ha notado y supongo que ya se transformó como en algo evidente para toda la gente que escucha el podcast, que nuestros podcasts son largos. Porque yo vengo de una escuela de podcast largos. Allá en Gamer Café, que siempre hemos grabado podcast de 3 horas y media. Así que yo quise repetir ese formato acá y ha funcionado bien hasta ahora. Creo que, de hecho, curiosamente, la única vez que alguien dijo que le pareció mucho fue en este episodio. Pero después ya como que todo el mundo dijo, ah. Así es, nomás. ¿Qué le van a hacer? Sí. Ahí se consagró ese concepto. Yo me alegro, porque tuve miedo. Pero acá estamos. Que, de hecho, a rato se nos ha hecho corto. Como que el Hayama lo tiene que ir cortando porque nos volamos nomás. Como que perfectamente somos capaces de hablar más de 3 horas de algunas cosas, la verdad. Sí, nosotros tenemos el límite de las 3 horas y media, por si acaso alguien se le ha preguntado. Ese es nuestro límite. Ojalá nunca pasarnos de las 3 horas y media. Pero sí, la verdad es que son largos, pero a la vez porque... comentado nuestra experiencia, comentamos lo técnico y eso ha sido como lo interesante. Entonces el tiempo alcanza justo, de hecho, como que de verdad alcanza justo. Sí, pasemos al segundo. Sí, po. Ajá. El de Shoujo Kakumei Utena. ¡Yay! Que fue bacán porque sí. Nosotros nos organizamos con la PAU para ver este tema como de hablar de episodio por episodio, un tema cada uno para hacerlo democrático. La PAU pone un episodio, sí. Yo pongo uno. Y este fue el primer episodio que eligió la PAU. Y que obviamente fue un episodio demasiado importante para nosotros porque fue el primero que hablamos de una serie. Y que obviamente igual habían dudas de cómo afrontarlo. Y ustedes saben que al final yo y la Pau tomamos esta decisión que era hablar, bueno, primero de lo personal. Que siempre, para mí particularmente, siempre va a ser lo más importante. A mí, más allá de las otras cosas que comentemos, a mí lo que siempre me agrada, siempre me entretiene es escuchar a los invitados o a la Pau o cuando estamos solos. Escuchar cómo vivieron la época, cómo conocieron el tema. A veces no tiene que ser necesariamente haber vivido la época, sino haberla visto años después. Y fue bacán escuchar a la primera invitada que tuvimos, que fue Kisa. Sí. No, y aparte fue como tan espontáneo, se dio súper bien, porque también fue el choque, ya, vamos a tener un invitado al toque, al primer episodio de alguna serie. Sí, en realidad yo con la Pablo que intentamos, nos esforzamos, estar siempre un invitado en el episodio. Hacemos lo que podemos, porque de repente hay un par de cosas que son demasiado oscuras, o que gente las cacha, pero no saben si van a ser capaces de hablar 3 horas y media de ello. Sí, po. Así que lo entiendo que de repente no hemos podido tener invitado, pero yo estuve muy contento. O sea, fue una elección de la Pau. Yo no conocía a Kisa, ella es cosplayer, podemos decirlo. Sí. Sí, o sea, es periodista también. Sí, pero entonces, dentro de la ñuñería, lo quería dejar así. Sí, es que igual hace, bueno, también puede ser 2020, también puede ser el adulting, pero como que hace tiempo que no veo a la Kisa haciendo cosplay. Quizás más cosplay. No, sí, igual el virus puede ir ahí afectado, sí. Así que. Este episodio fue. Pau, por favor. No, eso nomás que era como maldito adulting. Que en realidad tenemos mucha amistad y me incluyo yo también, que por como que terminamos nuestras carreras y nos pusimos a trabajar y el tema de jugar, que es lo que es el cosplay, como que se ha reducido caleta. Así que eso. Sí, bueno, eso es parte de la vida, Pau. Sí, nada que hacer. Sí, pero por último aquí nos demostramos todas las semanas grabando sobre unos chinos, así que vamos. Bueno, este episodio fue particular para nosotros, fue interesante porque fue cómo íbamos a abordar el formato de Otaku no Shoujo para hablar de series, de películas y todo eso. Y nosotros elegimos el tema de empezar a conocer a la persona que habíamos invitado sobre cómo fue su introducción al tema otaku, que siempre lo hacemos con todos los invitados que vienen la primera vez, porque se han repetido varios acá en el programa. Y siempre es interesante escuchar cómo conocieron las series, cómo vieron las cosas de la tele abierta, después cuando dieron este salto a lo más hardcore, a ir a ciclos de anime acá en Santiago por lo menos, intercambios de VHS, ver cosas en japonés. Eso siempre es interesante, yo supongo que tú también lo disfrutas, Pau. Sí, es que también una época que yo particularmente no la viví mucho por un tema de control parental, también de plata, también sí. O sea, ahí también nacieron las hermosas historias de la iglesia de la Pau. Y la escuela coreana también, es que terrible. Sí, ya, eso. Sí, pero es bacán, po. Es bacán escucharlo, sí. Igual. Sí, no sé si me quedan más historias de la escuela coreana fuera como de las peleas clandestinas, como que no me queda mucho. Están a venir flachazos, estoy seguro. Sí, pero no sé si están relacionados al anime, pero los puedo contar casualmente. Sí, piola. Sí, y sí. Este fue interesante porque junto con esa experiencia también quise yo abordar algo que yo cuando hablé con la Pau de que quería hacer un podcast de anime, no particularmente se lo ofrecí al principio día uno, sino que ya como que se lo aclaré realmente cuando grabamos este episodio, que queríamos hablar como de lo técnico, como realmente interesante de lo que es la producción, sí, de una serie, la producción de una película, y también nosotros inauguramos este tema porque, mira, no lo digo de la perspectiva de de decir, ay, miren el resto de la gente que hace cosas de anime en podcast o en transmisiones, porque cada uno tiene su estilo, cada uno sabe lo que le gusta el anime. Hay gente que particularmente ve anime y no le interesa tampoco, ¿sabes? De estas weas, para que estamos con cosas. Sí, pero a mí, que vengo de un podcast donde hemos hablado de videojuegos, hablando de quiénes los crearon, qué compañías lo hicieron, quién es el compositor, quién es el que ilustra, y ese tipo de cosas. Yo lo quise repetir acá en el podcast y quise darle este énfasis técnico que yo lo encuentro súper interesante, porque siento que uno termina entendiendo más a la obra, empieza a conocer a los autores, empieza a reconocerlos en otras cosas, empieza a valorar ciertas cosas que tal vez antes no lo hacías, reconociendo nombres. Y que, bueno, de hecho, particularmente la Pau me comentó que para ella, si no estoy equivocado, aquí tú me puedes corregir, creo que lo más novedoso para ti en el contexto de Otaku Luchoso era todo esto que hemos hablado de los seiyuu durante todo este episodio. Lo que pasa es que como que yo nunca me lo había como cuestionado, de repente decía como, oh, la voz de este gallo es como el de esta otra serie y así, pero ahora que hago como el recuento de todo lo aprendido con los podcasts, a pesar de que todos saben que mi memoria es súper corto plazo, pero la verdad es que me ha ayudado, por ejemplo, al momento de ver cosas nuevas, investigar cosas nuevas, como que tomo esta perspectiva de lo técnico, como que veo el tiro que tiene el director, ve qué más he hecho, o cuando me voy a enfrentar con un título completamente nuevo, como que le doy una oportunidad en base al estudio, quién está metido, y eso, como dice, como quizás no sea mi tema, pero sí me da como las ganas de darle una oportunidad. Por ejemplo, me pasó con series como ya muy recientes, por ejemplo, salió Tower of God, que es un particularmente me llamó la atención porque está basada en un webtoon coreano. Y de hecho han salido muchos animes que son basados en webtoon coreano, pero a mí me da un poco de miedo porque está producido por Crunchyroll, que no digo que sea malo, pero era como pucha gringos. Pero después cuando revisé el staff era como, loco, de verdad le di una oportunidad y está bien. Así que he sido como muy educativo como al momento de no ser tan prejuiciosa, como de verdad como confiar en el trabajo de toda esta gente también. Qué bueno que le has dado esa vuelta, porque efectivamente yo le ofrecí a la Pau que le diéramos esa vuelta. No es que yo sea el ultra sabiendo y toda esa mierda, por favor, no, yo investigo igual. Obviamente hay cosas que sí sabía, por ejemplo, en el contexto de Utena, yo soy un gran fanático de Kunihiko Ikuhara, por ende era como... era muy fácil para mí hablar de eso, pero efectivamente quisimos darle ese contexto que igual ha intentado darle saborcito al podcast, porque efectivamente, por ejemplo, alguien que creo que era de Argentina le comentó que una de las cosas que más disfrutaba de nuestro podcast era que comentábamos ese tipo de detalles y que no nos centramos en lo que él escuchaba en demasiados programas de anime, que era como, ay, sí, me gusta esto porque es bonita y hay peleas. Sí, pero es que creo que nosotros no hemos saltado eso porque lo encuentro innecesario. Como que eso yo lo dejo como al gusto de cada persona. Como que eran algunas cuestiones que yo me burlaba antes, pero que yo sí las aplico en la vida real, que era, por ejemplo, en esta serie es un personaje de tal estereotipo de pelo blanco y ojos rojos, era como, yo todavía le doy a eso, es como, weón, existe este estereotipo, mejor que en la serie. No, y ojo, yo vuelvo a repetirlo, sí. No es que sea algo peor o mejor, sí. Simplemente uno tiene diferentes búsquedas en el tema anime, y aquí se da como esta cosa más, y que más encima también tenía mucho que ver con la idea del pre-2000 de Otaku no Choso, porque son puros viejos secos, viejas secas también, pura gente pro que lleva décadas y que es interesante incluso de repente a ratos conocer obras antiguas de gente que todavía está en la industria y es como, wow, empezó este compadre en esto o esta comadre empezó haciendo esta cosa, que increíble, ¿cachai? Como ese tipo de entender a alguien para entender a dónde llegaron en la industria. Sí. No, para mí ha sido, a pesar de que todavía no retengo los nombres de la gente, pero como que al menos mi memoria visual es mucho más fuerte. Entonces, realmente como la experiencia a nivel educativo, y también lo pienso como tengo muchos amigos que son ilustradores, y al momento de hablar era como, por ejemplo, como ellos como que también entraron a dibujar o hacer lo que son a partir de cosas que los explotaron, así le explotó la cara en algún momento de sus vidas. Era como que yo lo escuchaba hablar y tenían los libros y la ilustración, o de repente tenían como estos libros que tienen los keyframes de la serie, y era como, yo tenía idea de nada, y como que se emocionaban mucho hablando entre ellos. Oh, mira, una de mis relaciones más raras con Seiyu fue con Osomatsu-san, pero la versión de ahora. Sí. Porque son San. todos iguales, pero tienen puros Seiyus bacanes, y era como, no puedo creer esto. Y como que solamente por el hecho de que físicamente son como todos iguales, quitando los colores, era como, por primera vez me fijé mucho en el tema del Seiyu, y como que huevean caleta con eso. Así que sí. Sí, los chistes Eso. internos de sello y todo ese tipo de cosas. Sí. Como que era como puto este weón, arara, y jajaja, cosas así. Sí, Eso. igual le da cosas diferentes al hecho de saber lo técnico. Por ejemplo, voy a dar el ejemplo con Utena, que yo creo que no es lo mismo ver Utena sin saber nada o ver Utena sabiendo de que era como la venganza de Ikuhara por haber estado frustrado con su idea en Sailor Moon. Sí, po, eso. De hecho, ahora si la viera de nuevo sabiendo eso, no sé cómo sería la experiencia. Porque de hecho, ¿sabes qué? No lo comenté en ese episodio, eso voy a agregar el palo de Utena antes de pasar al siguiente, que yo sí conocí gente que estaba muy metida en el tema de anime y específicamente muy metida en Sailor Moon, que la vio porque ante sus ojos y cachando todo este contexto antes de verla, Utena es la serie de Haruka y Michiru. Estoy de acuerdo. Entonces esas cosas pasan cuando uno se entera de lo técnico, del tema de cómo nacieron este tipo de ideas y lo quisimos reflejar acá en ese episodio de Utena, que funcionó súper bien. De hecho, yo también noté que Kisa sabía harto también de Ikuhara, de Utena, entonces creo que también lo pasó bien y yo estoy muy contento. Le mandamos salud a la Kisa, de verdad, gracias. Sí, saludos, quizás que estés por ahí reporteando y siendo bacán. Sí, no, y nada que decir, esa fue elección de la Pau, excelente elección. Tú sabes que me encanta Utena, uno de mis animes favoritos, así que... Sí. Uno de los mejores monos chinos ever. ¿Vamos, loro? Vamos. Mira, este fue maravilloso porque esta fue mi primera elección y para mí este fue un... ¿Cómo decirlo? Fue un momento como de relajarme. Tengo como tres puntos... Sí, tengo dos puntos de relajarme en el podcast. Y este es el primero, que fue cuando decidimos hablar de Gunbuster, de Toppo Nerae. Y a lo que me refiero con relajarme fue porque si bien la Pau eligió una serie que no dieron acá en la televisión abierta, ya sé que existe lo de Úrsula, pero no la dieron acá en la tele, la mayoría de la gente la vio en VHS, en DVD, en DivX, en Blu-ray, whatever, pero igual es una serie popular, po. O sea, Utena es una Sigo. serie extremadamente clásica que ha traspasado la barrera de su época, que todavía sigue vigente, que hay gente que es súper joven y que la disfruta todavía por la temática que tiene, por la estética que tiene. Entonces es una serie súper consagrada. Entonces cuando la Pau me dijo que queríamos empezar esto con Utena, fue como, ya, bacán. Obviamente que la gente lo va a escuchar porque Utena, yo me sentí así tranquilo. Pero con Toppo Nerae, con Gunbuster, para mí fue tirarme al agua. Porque quería saber cómo iba a ser la recepción de la gente, porque si bien Gunbuster es histórica, es súper importante, una gran serie, es una cosa súper otaku noshoso, es como Sí. pasado al 2000, ya hay gente como ofrecerle este tipo de cosas, empezaron a decirte estas tonteras que yo no las comparto para nada por razones obvias, pero era como, no, es que esto es muy viejo. O que tiene estética que no me gusta, o que es muy ochentero, bla, bla, bla. Entonces cuando yo obviamente inicié la idea con la Pau de hacer este proyecto Otaku no Chiyoso, yo siempre tuve la idea desde el día uno de querer abarcar este tipo de cosas, como ir más atrás, porque era lo que realmente, bueno, yo viví, mucha gente vivió, pero que lamentablemente con el tiempo se ha perdido, y de hecho tiene que ver con esto de la documentación, lo de documentar la época, lo de... Decir sí, esto existió en Chile, particularmente, eso es como lo interesante. Porque hay mucha gente que es muy joven, que incluso me lo han comentado, que piensan que los 90 era lo que era el Club de los Tigritos y se acabó, po. Ah, sí, po. O sea, es como la conversación típica si alguien te pregunta más sobre el hecho de que te guste el anime, como más allá de tu adolescencia, es que tú le revelas a esta gente de que hay más de lo que había en la tele, aunque ahora no es un secreto. Pero hace como 5 años sí era como que a la gente era una revelación para alguien normal. Entre comillas, normal, O sí. joven también, porque tiene ahora Sí, po. 25 para abajo. Entonces, Sí. la verdad es que yo me quise lanzar al chapuzón y le dije, hablemos de Gunbuster, que de hecho, si mal no recuerdo, creo que tú no la habías visto. No, nada, nunca no sabía ni que existía. Que esto me acuerdo que tú me preguntaste algo súper importante si era si me gustaban los robots y Sí. los mechas. Y era como, casi era como, es un punto álgido en nuestra amistad, como que hay que saber esto. ¿Te gustan Sí. los robots o Sí, no? ¿Me gustan los importantísimo. robots? Sí. Y la amaste, Sí. pues, si quedó clarísimo en el Sí, episodio. no, me encantó. De hecho, puse como el playlist de las canciones para los karaoke, algún día me la aprenderé. Luego, ah. Sí, para mí una Es serie maravillosa. que más encima me revienta que el último OVA, como que todo lo que a mí me pareció como una decisión artística para el pico de bacán, eran puras weas por falta de plata, po. Sí, pues, es toda esa elección del blanco y negro y todo eso que esto lo estuvimos Sí. conversando. Ah, bueno, nosotros en ese episodio estuvimos con Pandurris, que se volvió una superestrella de nuestro podcast, porque es por lejos el Sí. invitado más repetido en el programa. Definitivamente. Ah, sí, bueno, Pandurris, un amigo mío, un amigo. Uf, hace cuántos años conozco a Pandurris, hace muchos, muchos años. Obviamente nos conocimos por el tema del anime. Y la verdad es que yo me acordé al tiro de él porque pensaba que era una persona que había tenido experiencias o vivencias muy similares a la mía en muchas cosas. Así que por eso me acordé que el perfecto para tenerlo en el episodio y estuvo súper bien. Yo particularmente me sentí súper tranquilo de la recepción, súper buena que tuvo el episodio, súper buena, porque tenía miedo de que dijeran, ah, esta no la cacho, jajaja, ja, saludo, y que lo escucharan dos personas. Pero de hecho fue un podcast muy popular, que mucha gente le ha tirado muchas flores y que yo me siento muy contento que lo hayamos realizado. De hecho, es uno de los favoritos entre los que votaron en la encuesta. Porque piensa, son 46 episodios y tienen que votar 3 veces. Y era notorio, como de todo lo que tienes que elegir Gunbuster, bastante gente escogió Gunbuster dentro de sus favoritos. Así que es como bacán. Sí, Muy bacán. lo pasamos Sí. re bien, tío, la talla de coche. Ah, sí, y fue muy interesante, muy entretenido. Yo ese fue el primer momento que me sentí relajado. Después viene el segundo, pero no voy a comentar de ahí. Ese fue mi primero. No sé si querés comentar algo más de esto, Pau. No, solo por el coche, no. ¡Cochi! Bueno, Sí, grande Gunbuster. Bueno, grande Hideaki sí. Anno, que eso también fue interesante Pues conversarlo. sí. La serie antes de la depresión. Sí. Bueno, el siguiente episodio que tuvimos en Octavio Nochoso era un imperdible, era obvio que lo íbamos a hacer sí o sí. Sí. Además que siento que también, a pesar de que yo y la Pau nos conocíamos hace muchos años y sabíamos que obviamente nos conocíamos por el anime y por todo ese tipo de cosas, yo siento que fue como la primera cosa que sabíamos que sí o sí teníamos que hablarla para afiatarnos como conversación de anime. Aparte era por el tema de la música, que era como, coche tu madre, el host. Era como, creo que es particularmente el primero donde se habló mucho sobre la música. Mucho, mucho. Porque hablamos de Cowboy Bebop, ese fue el episodio número 4 de Otaku no Yusou. ¿Y qué decir, po? ¿Qué decir, po? Ah, weón. Haría otro post de nuevo. Otro post de nuevo. Sí, bueno, Cowboy Bebop es una serie amadísima dentro de los 90, es una de las series más queridas, más grandes que estuvo dentro del contexto otaku, de la gente que buscaba VHS, que iba a ciclo. Yo sé que la dieron en la tele mucho tiempo después. La dieron en el Calo, sí. Yo no recuerdo que la hayan dado en Chilevisión o en otro canal. Yo que recuerde, no. Y la verdad es que, ¿qué decir? Pues es una de las series más brillantes y hermosas que nacieron en esa década. Sí, fin, Fin. period. Lo pasamos súper bien. Yo creo que efectivamente, como dice la Pau, creo que lo más interesante de ese episodio fue conversar y tirar todo en nuestro amor de todo nuestro como fanboyismo y fangirlismo Sí. por Yoko Kanno. Sí, demasiado. Y de seatbelts. Decidme, sí. Yo creo que Sí. como lo más, tal vez como, no sé si haya sido algo nuevo en tu vida, porque yo voy a suponer que sí por lo que conversamos, pero creo que tal vez lo más interesante de ese episodio, que puede ser de lo que conversamos entre nosotros y también puede ser para algunas personas, ahí nos pueden comentar si quieren, que fue haber hecho esta conexión de entender que Cowboy Bebop era básicamente como un tributo a Lupin III, así. Sí, eso es verdad, pero demasiado revampeado y muy, muy, muy personal de Watanabe, Sí. Sí, definitivamente. bueno, también ahí está todo el amor de Watanabe expresado en la Pau de ese episodio, así que. Sí, Eso fue bueno. Sí, es uno de mis favoritos. ¿Sí? Sí. Creo que fue como más que nada porque creo que antes habíamos hablado de música, porque una de las como primeras conversaciones que tuvimos con el Hayama era como traficar música de Nujabes. Sí. Y había llegado a Nujabes por anime, había llegado por Samurai Champloo. Entonces, como llegara de nuevo a una serie que tiene gran música, hecha por grandes como a compositores, era como otro como de esos grandes momentos de música, anime, etcétera. Sí, no, Eso. brillante. Nada que decir, maravilloso. Acabo de vivo, ahí le tiramos Sí. todas flores. Hablamos de la película también, por cierto. Así que, bacán. Sí. Eso. Eso. Bueno, el siguiente episodio que Eso. hablamos fue también uno que fue muy interesante conversarlo porque fue como una imagen demasiado, demasiado icónica, noventera, pero que no sé si particularmente todo el mundo se acordaba bien de ella, que es de Video Gelai. Que la Pau no la había visto, pero me había comentado que dentro de su perspectiva de la época, Ai era la chica anime de portadas y Bueno, pósters. sí. No, y era como, al menos todos los amigos que eran mayores que yo, todos la mencionaban, todos la querían mucho. Y, uy, no sé si lo comenté en el pod, pero ahora tampoco me acuerdo bien por qué nunca la vi. Como que me, creo que me fue como inaccesible en ese momento. Puede ser, sí, también comentaste que Sí. eran cosas que te empezaste a acordar ahora cuando está con Ochoso, que tal vez siempre estuvo a tu, Sí. tal vez puede haber estado siempre en tu lista de espera, pero nunca pasó nomás. Sí, se me olvidaba que tampoco era como tanto un género que yo perseguía en ese tiempo, que era como de la búsqueda de los DVDs y esas cosas. Pero también creo que fue por un tema de plata, porque en ese tiempo como la mejor forma que tenía de conseguir anime, porque no tenía internet, era comprarlos. Entonces este amigo vendía las cuestiones, pero no tuve que elegir y no me pude comprar Video Gear en ese momento. Eso. Lo interesante es que te gustó. Sí, de hecho fue que tiene un encanto bien particular, además que ahí es como que sale un poco de la norma que yo esperaba, fue refrescante en ese aspecto. Sí, bueno, nosotros hablamos de este clásico, clásico de Masakazu Katsura que tuvo estos OVAs, que yo sé que, de hecho lo comentamos un poquito, que yo sé que hay mucha gente que no le gusta tanto los OVAs cuando lo comparan con el manga. Sí. Pero yo la verdad le tengo harto cariño a los OVAs por lo que significó para mí en la época, lo disfruté harto, ya comentaba en varias oportunidades que el shoujo es uno de mis géneros favoritos y obviamente Katsura le puso todo la cursilería encima a Video Gelai y le salió bonito, especialmente que el último episodio del OVA no tiene nada que ver con el final del manga, entonces también lo conversamos y que no había, creo que me acuerdo que a los dos nos había gustado el último episodio. Sí, era, es que era Era, acuático, dejémoslo en muy eso, para no acuático. spoilear, pero era acuático. Era acuático, sí, acuatics. Conversamos de eso, Eso. hablamos de hartas cosas, así que bacán, yo Sí. estoy muy contento que le hayamos tirado los pelitos. De hecho, me acuerdo que Isamito, que estuvo invitado posteriormente, y yo debo aceptar que no lo sabía, amigo, lo siento. Después no, nos comentó que dijo, weón, escuché el episodio de Video Gelai y weón, estaba así como choreado, así como Kayama, ¿por qué no me invitaste, weón? Si Video Gelai es lo más grande de la vida, weón, sorry, amigo, te quiero igual. Ay, sí, perdón, perdón. Eso. Yo tampoco lo sabía. No, es lo que hay nomás, eso. Sí. El que vino después, Otaku no Video, que obviamente tenía que ser uno de los primeros episodios, porque nuestro nombre del podcast viene de ahí. Sí. Que también para mí era de estas series que todo el mundo cachaba, pero nunca la había visto. Y que fue Y el interesante, Tatakae. Tatakae Otakin. Sí, Fue interesante escucharte, Pau, porque bueno, yo lo había visto en VHS y todo en la época, pero para mí este es un material que no tiene ni siquiera que ver con el encanto de ver anime por pasarlo bien o no. Esto es simplemente como un casi un documental de la experiencia otaku. tío, aparte que yo no caché nunca que las cosas, algunos momentos que ocurrían que eran una entrevista eran todos sketch, como que decía como de verdad existen estos enfermos, eso. De ahí viene Otaku Nishoso. Sí, po. Retrato De de hecho, un esas otaku. entrevistas. Sí, yo también eso viene exactamente ahí. ¿Qué iba a decir, Pau? Ah, pero no, que como que lo pienso de nuevo frente a lo que vi y todo lo que comentamos, pero todavía pensando en lo que yo pensaba inicialmente. Que creo que lo comenté, que yo me imaginaba algo que iba a haber algo mucho más tirado a Genshiken, pero no. Sí. Y fue una grata sorpresa, la verdad. Sí, la Como que... verdad es que... Ah, no, Pau, Pau. No, era como si tuviera que escribir como un ensayo al respecto, como que de verdad tendría que citar a cada rato ese, esos juegos. Eso. Sí, es que precisamente por eso yo elegí ese episodio. Bueno, primero porque de ahí vino el nombre. Bueno, el nombre se lo ofrecí yo a la Pau y la Pau dijo, fuck yeah, porque quería buscar algo un poco más original, algo más diferente. Y Sí. obviamente tiene que ver con la experiencia de Otaku no Chiyoso, de nuestro podcast, que yo lo elegí más que nada, no solamente porque yo lo pasé muy bien viéndolo y fue muy fue una ilustración para mí, fue como una enseñanza, como intentar entender que esta weá venía de hace muchos años atrás, no era como algo que había venido de los 90, que había nacido de un momento a otro, no, era algo que ya venía así como de hace, uff, que de hecho yo lo describí de esta manera en ese episodio, que yo dije que con Otaku no Video yo aprendí que mientras nosotros recién estábamos como iniciando toda esta locura de Otaku ya salvajemente acá en Chile, los japoneses ya estaban en decaída, ya estaban para abajo. Sí, po. Sí, eso era también algo que no tenía la más mínima idea, porque bueno, o sea, desde un punto de vista como adolescente, para mí como que Japón sigue siendo como el lugar donde está explotando todo esto, pero ahora siento que es como sin haber ido, pero tengo la impresión de que es una cuestión como mucho menos under, como que se vive de una manera menos intensa y como más general. Pues esa es mi impresión de ahora. Sí, yo creo que lo interesante que lo hayas visto, y bueno, para la Sí. gente que lo vio, que no lo había cachado, que lo vio gracias a nuestro podcast, que siempre agradezco cuando lo comentan, es entender que esta cuestión del fenómeno del anime y el fenómeno otaku viene de hace muchos años, porque Otaku no Video está situado en 1982. Y se siente como que yo nunca hubiese imaginado que era del 82. Como que yo no imaginaría que fuera algo de antes de que yo hubiese nacido. Esa onda. O sea, a lo que me refiero es Sí. que yo no había ni, yo tampoco había nacido y ya está todo pasando en Japón, pues. Sí, Entonces, po. sí, entonces quería que quedara claro eso, que Otaku no Video es una parte fundamental para entender el fenómeno Otaku, no importa en qué época, como que tú lo veías ahora teniendo, no sé, 16 años y recién estás entrando en el mundo del anime y vais a aprender por último que esta cuestión viene de hace tiempo. Entonces, eso es lo vital Sí. de Otaku no Video, eso lo hace bacán y por eso lo elegí como uno de los primeros episodios de Otaku no Chozo, porque tiene que ver mucho con lo que hablamos nosotros, que es la nostalgia, lo antiguo. Sí, po. Sí, que... De hecho fue como menos mal que lo pusimos dentro de los primeros y todo, porque de en volada lo podríamos haber forzado a hacer el... En vez de Utena podría haber sido Otaku no Video, pero también ahí yo lo dije como por curiosidad, era como necesito ver esto. Que es una de las razones por la que muchos capítulos los escojo por cosas que no he visto y es por pura curiosidad, la verdad. No, y genial, bacán, pues, po. Sí. Eso. Bueno, el siguiente capítulo que viene, el derrame y medio con Chirimare. ¡Woo! Fuck yeah. Grande, grande Ranma. Ahora Bueno, sé tanto más. sí, bueno, yo le había dicho a la Pau cuando empezamos el proyecto que una de mis series favoritas de toda la vida era Ranma y medio. Y solamente puedo decir ante esto que supongo que te quedó más que claro. Tenemos dos capítulos de Ranma. ¡Dos! Sí. Se quedó Sí, clarísimo, eso. Pau. Sí. Bueno, yo en ese episodio invité a Chibi, que fue interesante porque ella no es chilena, ella es de México. Y lo interesante de ese caso fue que no fue algo que solamente tuviera que ver con su experiencia de Ranma en México, que es importantísima porque la doblaron en México, ustedes lo saben. Entonces, la experiencia para mucha gente de Ranma y medio fue lo que trabajaron allá en su país. Entonces, también fue interesante escucharlo con su experiencia ya en el país del origen del doblaje. Pero también lo otro bacán y que tenía que ver con la experiencia noventera fue que yo la conozco a ella desde esa época. Entonces, Sí, po. fue interesante conversarlo como, ¿te acuerdas de esto? Sí, estuvimos ahí, conversar eso de Ranma en su momento, que fue muy bello para mí. Sí, eso es como una cuestión que lo encuentro invaluable porque no siempre uno mantiene contactos con gente de ese, de esas cosas o de esos tiempos, no sé cómo ponerlo. Eso. Pero ahora como que agradezco haber seguido viendo más episodios, la verdad. Porque, bueno, mira, básicamente la Pau obviamente conocía a Ranma y había visto algunas cosas, pero se acordaba muy poco, medio por su edad y medio porque no la veías de corrido, entonces no entendía mucho qué ocurría. Control parental. Yes. ¿Y ahora te gusta? Sí, entre más veo, pero jamás he culiado eso. De hecho, hay una diferencia considerable entre el primer episodio y el segundo, porque en el segundo ya se nota que cachai harto más. Sí. No, aparte, como que también vi, como me puse a ver la guía, y si no alcanzaba, como que veía como los capítulos que me parecían como incidentes en la incomprensión de todo. Mm. Además, como era sobre los OVA, pero eso lo vamos a hablar después. Sí. Bueno, este episodio fue acá porque hablamos de varias cosas que acá en Chile particularmente no mucha gente sabe. Por ejemplo, eso de que no es una pura serie, sino que son dos. Muy poca gente sabe eso acá en Chile, me he dado cuenta con el tiempo. Que fue muy popular, que aquí en Chile tuvo mucho cariño, en Latinoamérica en general tuvo mucho, mucho cariño. Tal vez no estuvo a los niveles de Dragon Ball, ni Sensei, ni Sailor Moon, pero igual ya bajando un poquito más los escalones, ahí estaba Ranma. Y Chico. Para mí fue muy importante comentarlo porque Ranma fue una serie fundamental para ya pavimentar mi cariño al tema de Japón, al tema de otaku. Yo comenté todo mi amor a la música de Ranma, que quedó sí. Muy expresado en ese episodio. Ahí la Pau empezó a cachar un poco más todo lo que era esto de las doco. Entonces, la verdad lo pasamos súper bien. Bueno, con Chibi también. Ella comentó muchas cosas de su episodio favorito y se acordaba de mucho. Yo te lo digo, Chibi no había visto nada de Ranma así como para refrescarse la memoria ese día. Ella vino con todos sus recuerdos y está, pero ahí, fresco. Fresquito, fresquito, sí. Y yo en un momento, honestamente, yo pensé que con lo que recordaba y lo que había visto iba a estar súper bien. Y después fue como, bueno, en verdad no me acuerdo tanto como yo creía. Es que, además que es larguísima, sí. Igual, así que... Sí, sí, creo que recién voy como en el capítulo 50, más o menos. Como que me llegué como al 40 y tanto y después me tuve que saltar directo a lo de Ukiyo porque no me daba el tiempo. Y lo de Ukiyo es tan chistoso. Sí, es mi personaje femenino favorito de Ranma, por cierto. Es que es muy bacán, es muy poderosa, como muy, muy... Ay, no sé, también como que entra dentro de mis favoritas. Y yo no sé por qué tengo... Como que a Shampoo la encuentro bonita, pero de tóxica es tóxica. Sí, obvio, pero sí, bueno, es su sí. Papel. Su papel sí. Es ser tóxica, así que... La tóxica, sí. Bueno, nosotros conversábamos que obviamente es un clásico de Rumiko Takahashi, que todos los personajes están vueltos locos, que como que nadie es santo, en realidad, como bueno, excepto Kazumi tal vez, pero la verdad es que... Lo pasamos súper bien en ese episodio, conversamos nuestro amor a Ranma y medio. Yo estoy particularmente contento de que te haya unido a nuestra secta satánica. Wow. Y lamentablemente ver un tercer podcast de Ranma porque hay que ver las películas. ¿Cómo que lamentablemente? Chao. Qué terrible. No, me hace sufrir, Pau. Perdón. No importa, va a haber ni Javi ni Cucubina, va a estar muy contenta viendo boobies por todos lados. Como que siento que se me ha normalizado tanto que es como, ah, ok, hijo, cute y listo, como que sí. Fue como, de hecho los OVA no lo encontré tan fanservice como creí que serían, era como, ah, bueno, excepto el de Champo, sí. Es que no sé, como que hemos visto otras cosas que tienen como el mismo tipo de fanservice que al final se me normalizó, es como, ya pico. Sí, bueno, mi periodo no es sí. Eso, una gran serie, grande Rumiko Takahashi también, así que para acá. El siguiente episodio que también lo eligió la Pau y el de Escaflone. Sí. Que fue también la raja, yo también me encanta Escaflone, fue obviamente que sí, Pau, démosle. Obviamente también nos unía el amor nuevamente a Yoko Kanno con la música que lo conversamos ahí. Y también hablamos de todo lo que había pasado entre toda esta onda de Shoji Kawamori, que tenía a Kazuki Akane, que es el que le puso realmente el toque shoujo a la serie. Lo conversamos, sí señor, el tema de los diseños de Nobuteru Yuki, que en su época sí. Fue controversial. Hablamos de nuestro amor a Maya Sakamoto también. Uf. Su debut con Tukoyan, qué onda. Todavía sí. Qué onda está. 16 años tenía. Sí. Y de una serie que a ti te encantaba desde muy chica, entonces también fue bacán sí. Escucharte, Pau. De hecho, me toca verla de nuevo. Dentro de poco debería darme un ratito. Sí, porque la Pau comentó en ese episodio, me acuerdo perfectamente, que decía que la veía prácticamente anual. Sí. De hecho, la vi para el pod. Y después la Daura me toca agarrar de nuevo. Lamentablemente, qué terrible. Qué terrible, qué dolor. Qué terrible. Ah. Sí. Bueno, y también que he mostrado todo el cariño que le tenemos a la serie. Yo comenté eso sí, que tenía un par de peros, ¿te acuerdas, Pau? Uh-huh. Que sí. Ahí están explicados, ahí lo puede pasar bien. Ese capítulo también tuvo harta buena recepción, mucha gente así. De hecho, hay un, como dos o tres personas que me comentaron que les encantó el episodio porque hablamos de todas esas cosas que prácticamente casi nadie cacha, que es como todo esto de que tiene este manga, bueno, tiene dos mangas, sí. De hecho, toda esta cuestión de Kawamori, que es su idea original, que es el compadre de Macross, y es como huevón que chucha cuando la gente no se entera de eso. Entonces, sí. La verdad lo pasamos bien conversando de todo eso. El episodio 9 de Otaku Nuncioso fue el de Record of Lost Wife, que yo también tenía muchas ganas de hablar de esto, porque fue una experiencia clásica de VHS acá en Chile en el tema del anime. La verdad es que la cantidad de gente que le gustaba en la época de lo que fue Lost, sobre todo en la primera mitad de los 90 acá, que efectivamente esa generación existió acá, y la verdad es que yo lo pasé súper, súper bien recordando todas las de Mascot, que la animación es increíble, en ese contexto no hay nada que decir, ha envejecido de una manera maravillosa, y el trabajo que hicieron es la raja, pero yo sé al mismo tiempo que este es como el capítulo que tenemos como mayor división con la Pau, porque la Pau la encontró piola nomás, así como fue como, ok, ya, es. Sí, pero bueno, ahí explico también como que de verdad lo analicé honestamente, porque como dije, le tengo mucho respeto a la serie por el cariño que tiene, pero simplemente no era para mí, así de simple. No, y eso es bacán, de hecho, yo a mí sí. me alegra cuando no tenemos la misma opinión, porque tenemos diferentes perspectivas de varias cosas que conversamos, entonces lo pasé bien, pero fue un episodio bien interesante, que hablamos también como de toda esta época cuando empezó a hacer crear Record of Lost War, que no fue un anime, sino que era como todo este, era como un log de Dungeons and Dragons y todo eso, entonces la verdad le dimos harto hincapié al tema, hablamos, bueno, ni siquiera hablamos, comentamos súper vagamente de Line of Cristania y la serie de televisión que iban en callampa, de verdad son horribles. Lo único bueno de la serie de televisión, sí, el opening, sí, es lo único bueno, Kiseki no Umi la lleva. Pero eso. Sí, como que en verdad, honestamente no aprendí mucho, pero realmente el diseño era precioso. Y eso, pero yo creo que, insisto, como que si mi relación con los juegos de rol o lo medieval fuera más cercano en ese aspecto, quizá hubiese sido mi impresión diferente. Aunque también hablo de que, si bien me gusta, creo que lo que yo he leído como que tiene con otro tipo de fantasía, como que leí como cosas mucho más como, no sé, como que yo soy una persona que creció con Harry Potter, sorry. No, sí, está bien, sí. De hecho, bueno, eso lo destaqué yo, porque para muchos el recuerdo, la memoria y el cariño que está en Lost, porque la vieron en una época que no existían las películas del Señor de los Anillos, no existía Harry Potter, no existía nada de eso. Sí, pues. Entonces como que es un tipo de fantasía de otra época, si lo tuviera que poner así. Como que le pertenece como a otro tipo de concepto de medievo, de medieval. Pero bueno, igual lo pasamos bien dando risitas. Sí. Sí. Bueno, el siguiente capítulo fue el de Hunter, que obviamente lo eligió la papá, pero yo obvio que también le tengo un gran amor y cariño a Hunter. Yo lo he dicho en varias oportunidades, es mi shonen favorito de todos los tiempos. Debo aceptar eso sí, que cuando la papá me dijo que habláramos de Hunter, yo titubeé, lo pensé, lo medité por un segundo, porque estamos claros, todo el mundo lo sabe, lo comentamos en el episodio de hecho, que Hunter es una experiencia post 2000 para la mayoría de la gente, especialmente acá en Chile. Sí. Y entonces como que dije, pero al final, debido a que la Pau ama con locura Hunter y yo también, a mí me encanta, decidí que, de 600 páginas. Decidí darle la posibilidad, y además también porque tuvimos de invitado al señor Ness en esa oportunidad, que el señor Ness sí lo vivió el 99-2000, se lo comentó en el episodio. Sí. Entonces también le dio ese contraste que él leía el manga antes de que diera la serie acá en la tele. Entonces también eso fue bacán, eso fue como ya, sí, definitivamente hay que conversar de Hunter. Entonces, mira, esto tiene que ver entre medio con que la serie es súper buena y está justificada su popularidad y su cariño y su calidad, porque es increíble, grande Hunter, maravillosa serie. Pero por otro lado también, yo siempre supe que apenas elegimos que íbamos a grabar de Hunter, yo siempre supe que este no solamente iba a ser el episodio más escuchado hasta ese punto, sino que yo creo que va a seguir siendo uno de los episodios más escuchados de por vida acá en Otaku Nochoso, porque no solamente fue muy popular acá, sino que también aquí no hay tanta diferencia generacional con el resto de las cosas que conversamos en Otaku Nochoso. No, pues aparte tiene la serie, la reciente también. Entonces, y últimamente gracias como a Netflix y todo, y ahora gracias al Fiel, tiene un revival como súper fuerte en redes sociales. Será como, bueno, ya. Así que la verdad, sí, yo estaba súper contento. Así que dije, no, sí, de una nomás. Igual, la serie de anime terminó, creo que en marzo de 2001 terminó. Así que ya fue como, ya que va más encima, esos son los OVA del Río Dampo. Entonces, si hablamos como de la serie per se, ya fue como, ya, sí está como en la quemada, pero justo. Así que lo conversamos y lo pasamos la raja porque es Hunter, tremenda serie. Gracias, muchas gracias. Ah, y ese es por lejos uno de los episodios con la mayor cantidad de comentarios y saludos que hemos tenido. Era obvio, yo siempre lo supe día uno. Yo no lo esperaba honestamente. Porque ¿en serio? Lo que pasa es que como hay muchas cosas que salen como de mi conocimiento o que yo no viví la época, era como, por ejemplo, lo de Oswald, como que contiene como un cariño tan grande que era como para mí posiblemente, sin que yo lo supiera, podría haber sido lo más escuchado porque no cacho nomás. Como que amigos que los comentaba son, no son, tendremos como un año de diferencia o la misma edad, que era como, la cuestión, y como que lo habían vivido intensamente y que no tenía idea. Entonces era como, ¿quién sabe? No, Hunter fue gigante, sí. Pavo. Es gigante. Entonces, no, yo siempre supe, desde que lo elegimos, dije, este va a ser uno de los episodios más escuchados de la historia de Otaku Nochoso. Y lo sigue siendo, y yo creo que hasta el día que terminemos el proyecto va a ser de un top 10. Top 10, sí. Probablemente. Hasta que hablemos de otras cosas. Hasta que hablemos de Dragon Ball. ¿Y sabes qué, Pavo? No sé. De hecho, no sé, si, es que Hunter está demasiado, es una weá demasiado gigante. Lo que pasa es que Hunter agarró a todos los públicos, a ese público que veía solo las cosas de la tele y también el hardcore otaku que bajaba anime en la época. Entonces, la verdad es que tiene cariños por todos lados, especialmente ya después con lo que viene posterior, que lo posterior a lo que dieron de la serie de televisión, porque por si acaso, usted no ha escuchado ese podcast y está escuchando este episodio para informarse de todo esto, nosotros hablamos netamente de la serie original del 99. Sí, no hablamos de ninguna de la versión posterior, que incluye todos esos otros arcos. No hablamos de los OVA de Greed Island. No, nada. Que aparte esos OVA de Greed Island que son inmediatamente después de la serie del 99 son terribles. Son desechables, ya no existen, básicamente. No, nunca ocurrieron. Creo que vale la pena como ver los primeros como tres. No, creo que los seis primeros valen la pena porque la animación es ok. Y después los seis que siguen, yo no sé qué les pasó así ahí. No, es horrible. Como que, weón, qué onda esa cuestión. También hablaba del doblaje, obvio. Fue inevitable conversar de eso ahí. Saluda a Colombia. Señor Leorio. Así que eso. ¿Vamos siguiente? Siguiente. Ajá, bueno, el siguiente episodio fue el de Anison P2000, que fue todo este recuerdo de hablar, de escuchar música de anime, y ni siquiera necesariamente de anime, también hablamos un poco como de la experiencia de la música japonesa en general, antes del año 2000, donde hablamos de todo esto, desde lo que era intercambiar cassettes, bajar los primeros MP3, escuchar música japonesa, que ya de por sí era una experiencia súper quechucha en su época. Ahora es súper simple, ahora te metí a YouTube y puedes escuchar música de todo el mundo en todos los idiomas, pero acá en Chile particularmente escuchar música japonesa era algo bien curioso en el momento, no cualquiera entraba, ni siquiera todo el mundo que veía anime entraba a ello. Sí. Entonces también conversamos de ese tema que fue interesante. Bueno, cabe destacar que en ese episodio tuvimos la Pillo, que bueno, ajá, ustedes saben, Pillo, gigante de la internet, y yo estoy muy muy agradecida que haya estado con nosotros en ese episodio. Yo noté por lo menos que lo pasó bien. Sí lo pasó bien. Comentó toda su experiencia también que tuvo. Bueno, ella no lo vivió así como 90, justo lo vivió como 2000 para adelante, pero recién ahí, como justo en ese punto. Y comentó igual su amor a las canciones de los 90, de los 80. Bueno, nosotros hicimos nuestros top 10 personales de cada uno. Que sí, yo me pasé. Yo, sí, te pasaste por uno, pero cosas que pasan, ¿no? Aquí yo, de hecho, no le había comentado a la Pau que iba a poner música de lo que estábamos conversando cuando hablábamos de los tops. Eso se me ocurrió en la edición. Y al principio tuve un poco de miedo porque dije, ah, tal vez en Spotify, en Evox nos van a bajar la wea, pero hasta ahora no ha pasado nada. Así es, así es. Espero que nunca lo noten. Sí, espero que no. Eso, lo pasamos re bien. Tengo buenos recuerdos de sí. Siempre. Fue un capítulo súper, súper chill, muy, muy... Ese fue uno de los más como nostálgicos de todos. Sí. Sí, pues también incluso conversamos de esa experiencia de gente que le encantaban canciones japonesas, pero nunca han visto la serie, y es como, wow. Sí. Así que tenía todo ese pero lado. La magia, los cassettes legendarios. Sí, todo, todo lo pasamos súper bien ahí, hay mucha nostalgia. Estos son... Este fue el momento donde dije, ya sabéis que, bueno, ese es el episodio número 11, pero ahora en adelante, los 20, 30, 40, 50, sino entre 10 y 10, vamos a tener uno temático general con la Pau, decidimos eso. Sí. Que ha sido súper interesante hacer eso porque como que extrapola como otro tipo de experiencia que no está realmente, porque bueno, después vamos a hablar del de cosplay, pero como que por lo que caché, como que mucha gente le sorprendió porque no era lo que ellos esperaban, como que les dio un insight diferente, que era lo que yo quería también. Sí. Eso. Sí, sí, fue bacán y de hecho agradezco nuevamente a Pillo, de verdad, muchas gracias Pillo por haber estado con nosotros en ese episodio. Sí. Mira, ¿te acuerdas que estaba comentando que había tenido el relajo con Gunbuster? Yeah. Este fue mi relajo final, el definitivo, el que viene ahora, porque de verdad yo dije, yo cuando dije, me tocaba a mí elegir el tema, y dije, ya weón, si lo escucha gente, ya oficialmente puedo hablar de lo que sea no tan conocioso. Ese fue el momento donde me relajé y dije, ya, este proyecto está consagrado con el público. No con nosotros, con el público. Así como que dije, bacán, gracias cabros. ¡Grande cabros! Yeah. Porque este episodio, número 12, fue el de Andersen Dowa Ningyo Hime, que la sirenita, que la Pau no la conocía. De hecho, en ese podcast ella comenta literalmente que dijo que cuando yo le presenté esta película le había abierto el mundo de todas estas adaptaciones de cuentos clásicos japoneses. Sí. De hecho tengo varios hartos más bajados también, porque como también lo he comentado mucho, era como se sale mucho de la hegemonía Disney. Sí, lo conversamos en extenso. Sí, ese día. Sí. Que igual lo que tú dices ahora me da el ruido de que en realidad como que realmente podemos hablar de la guay que queramos, y ojalá que también Utaku no Shouso se haya vuelto también ese podcast como para hablar de para informarse de cosas oscuras. Sí, como yes. Sí, por favor, así, todo el rato. Que de hecho aquí se me sale un poco lo viejo de mierda, porque claro, yo sabía de que era oscuro por los años, pero esta película la dieron acá en Chile, doblada en latino y todo, entonces... claro, es oscura para una generación específica que, y también es oscura para toda esa gente que tal vez la vio, pero la película de Disney la borró del mapa. Sí. Que lo conversamos en extenso. Mira, ¿sabes qué, Pau? ¿Sabes qué, Pau? Este es mi episodio favorito, Otaku no Shouso. ¿Sí? Sí. Ya. Yeah. Porque fue el día, fue el día que, fue el día que fue el día en que honestamente dije, podemos hablar de lo que sea. Qué bacán. Yo tenía miedo al principio de que tuviera mala recepción, que la gente dijera que esta weá, porque están hablando de esto, hablan del Goku. Y la verdad, todo lo contrario, mucha gente prendió. Estuvimos con Loe-chan, una amiga mía, una amiga sí. De hace muchos años, que, miren, a la hora de hablar de oscuridades, ahí está Loe-chan, presente. Tú sabes, amiga. A mí me relaja cuando viene el wey, me gusta su voz también. Sí, sí, grande lo echa, nosotros conocemos cuando hace eso. Sí, grande. Sí, la lleva. Lo echa, nosotros nos conocemos hace muchos años y de hecho una de las cosas que nos conectó como personas fue nuestro cariño y amor a cosas más oscuras del anime o de la música japonesa específicamente. De hecho creo que lo notaste que cuando hablamos de Belladonna, ella dijo, ay, yo no me acordaba de que la música era tan bacán, literalmente se la bajó, se la escuchó, estaba muy feliz. Entonces, yo tenía esa conexión de cosas más oscuras con ella, y yo me acordé al tiro, dije, ¿sabes qué? Voy al tiro, hablemos con Loe-chan, fue una excelente invitada, y fue un podcast que unió una película que a mí particularmente me encanta, yo la amo, me gusta mucho. La ha unido con literatura también, que es algo que a la Pau sí. también le gusta mucho, que lo ha dejado en claro. Hablamos sobre el cuento de Hans Christian Andersen también, hablamos incluso de este tema de la diferencia con el final, que no quiero comentarlo mucho en este momento, pero que fue un punto vital en ese episodio. Y todo acompañado de música clásica de fondo, ¿sí? Así de culto, sí. Así de elegante fue ese episodio. Sí, fue demasiado. ¿Cuál sería el término? Pero con el meñique al aire y un tecito. Sí, yo lo pasé increíble en ese episodio. Mira, justo sí. con el. De hecho, lo voy a decir al tiro, no tengo problema. Mis capítulos favoritos de Otaku Muchoso son este, el de Belladonna y el de Ramma. Esos son mis tres episodios favoritos. Mira. Yo no estoy segura, tendré que. Yo soy una de mis favoritas de Pon Poco. Sí, que de hecho es el siguiente, hablemos el tiro. De hecho, mejor sí, te dije, respira profundo y cuando veamos toda la lista decides cuál es tu favorito, ¿te parece? Ya. Ajá. ¿Lo hago al tiro? No, que al final cuando terminemos la lista ahí lo. ¡Ah, ya! Sí, o sea, ahí, ahí dice, cuando hagamos esta repasada, diga, sí, verdad. Eso. Sí, sí. Porque el siguiente episodio, de hecho, es el de Pon Poco. Que es, a mí me toca una fibra sensible. Sí, que de hecho este fue un episodio importante también para nosotros porque iniciamos la conversación de Estudio Ghibli, ¿no te conocías? Sí, pero una película súper como muy poco popular de Estudio Ghibli. Una de las menos populares, por cierto. Sí. Que también lo comentamos en el pod de cómo gente le sorprende que lo sea también. Es una excelente, excelente película. Nosotros cuando decidimos hablar de Pon Poco, bueno, fue la elección de la Pau en esa oportunidad. Y la verdad es que yo le tengo mucho respeto y cariño, pero al mismo tiempo yo conversé sobre todas estas como todos estos prejuicios que tiene la película para mucha gente sin saber nada de ella, que la miran y dicen, ah, es la película de unos mapaches culiados, debe ser terrible para los chicos. Cuando yo digo en el pod que estuve a punto de llorar, de verdad estuve a punto de llorar en el pod, porque es una película como que, como decíamos, te pega mucho, particularmente si te has tenido que ir de casa, creo yo. Sí, lo comparto. Y de hecho lo disfrutemos. Yo también un capítulo que disfruté caleta, bueno, estuvo Pandurris, que también fue curioso porque Pandurris también comentó su prejuicio al respecto. Él comentaba que no le interesaba la película, que tenía estos prejuicios con los animalitos y todo eso, y que la terminó viendo y que le encantó. Sí, de hecho la vi por primera vez para el pod, yes. Particularmente. Pero bueno, Pandurri es bacán. Sí, lo invitamos, sí, estuvo con nosotros, lo pasamos súper bien. También hablamos como de toda la temática que tiene la película, que yo no la encuentro para nada oculta ni doble sentido, la weá en tu cara. Sí. Así que la verdad lo pasamos súper, súper bien hablando de una película de Estudio Ghibli que... Yo estoy súper contento que hayamos empezado con eso porque hablamos de una para levantar del pelo la película, así como si esta película es la raja, cabrón. Es que ni siquiera por la trama, como que después van a cachar en el pod que también muchas flores a la animación que tiene, conche tu madre. Sí, bueno, también le tiramos todas las flores pertinentes a Isao Takahata, que ojalá algún día volvamos a hablar de él, así que... Sí, por favor. Yo creo que sí. Sí, no, pues nos queda Omoyo Poroporo todavía, así que bacán. Sí. y nos queda tú para Luciana. Así que no, todavía queda harto por sufrir en este maravilloso programa. Nunca voy a estar lista para hablar de la tumba de Luciana. Y algún, pero se viene, tú lo sabes, algún día. Bueno, yo sé que este es uno de mis episodios favoritos, así que bacán. Bueno, el siguiente episodio fue el de Initial D, que... Lo pasamos, nos reímos harto, fue un episodio bien simpático, no, bueno, obviamente reflejado entre lo bacán que la serie junto con todos estos recuerdos del Eurobeat y toda esta bola que hasta el día de hoy como que ha traspasado un poco la popularidad de Initial D, ahora es como un meme del internet más. Sí. Ajá. No, y aparte como vino el Opi y ñoñamos caleta sobre auto. Sí, claro, que esa es la gracia. Bueno, nosotros estuvimos ese día con Opi, sí, que él es mecánico automotriz, entonces le aplicó con frígido el episodio. Sí, no, y le preguntamos como cosas como si los trucos eran realmente como factibles. Y él está como, sí, así, era como, bueno, todas las preguntas técnicas eran, tenían una respuesta. Sí, lo pasamos súper bien. Hablamos de toda esta conexión de Estudio Pastel con Abstract, y por eso tenía toda esta música de fondo que es icónica. O sea, mucha gente podrá decir, no sé, el manga de Initial D puede ser más bonito, más bacán, pero para mí la serie está unida con la música, así brígido. Entonces, sí. El anime fue muy, muy importante. Hablamos de él, de lo que nos gustaba, le tiramos todas las flores, particularmente la primera temporada. De la segunda temporada no hablamos mucho porque como que dejamos en claro que ese choque digital 2000... Oh, es tan fea. Sorry, es tan fea la segunda temporada. Creo que no la voy a seguir viendo por eso. Sí, la verdad es que ahí conversamos sobre esas diferencias medias boomer, pero que están ahí al fin del día, así que lo pasamos bien. Sí. Fue buen episodio. Sí, sí, sí. El siguiente fue el Vulcan Crisis, que yo también esperé mucho tiempo, así como me sobaba las manos. Dije, bueno, cuando tengamos Otaku Nocioso, un podcast pre-2000, vamos a hablar del tiro de Vulcan Crisis, y así fue, porque fue algo... Bueno, yo lo comenté, así, mira, en resumidas cuentas, para mí Vulcan Crisis, a pesar de toda la importancia que tuvo Sailor Moon en mi vida, es la serie que me volvió otaku. Sí, pues se había hablado de eso. Qué buena serie. Para mí, no, como muchos saben, yo había visto la que salió, la 2040 del etcétera, pero bueno, es superior. Esta es mucho más superior. Sí, sí. No, la locura de estos OVAs de Yomex y con toda la gente involucrada, que era pura gente seca de la industria de animación en ese momento. Entonces fue muy bacana. Hablamos incluso de los seiyuu, de la música, que la música es la raja. Hablamos de toda esta volada cyberpunk, que mucha gente cuando habla del anime antiguo de los 90 y los 80 se le viene al tiro esta onda cyberpunk, esta violencia, con esta onda media Blade Runner. Sí. Entonces es inevitable cuando hablas de anime retro, esto viene sí o sí de la mano. Es inevitable hablar de Vulcan Crisis si hablas de anime retro. Inevitable. Y de la música también. Y yo estoy muy contento que la hayas disfrutado, pa, porque tú también no habías visto 2040, como dijiste, pero no habías visto esto ahí. No, para nada. Sí. No, y como que también como ver como este salto entre los personajes. Y es como, eso. Sí, lo pasamos súper bien. La verdad fue la raja. Bueno, también yo conversé sobre esa anécdota terrible mutante de que la vi Vulcan Crash en Laserdisc y que salió como todo este tema del formato. Entonces, la verdad fue súper interesante esa conversación que tuvimos. Bueno, en ese episodio estuvo Ikari. Que sí. Ikari se nota demasiado por lo que ha conversado. Que bueno, yo, mira, por sobre todo, yo agradezco a Ikari que nos escucha, porque se nota demasiado que escucha todos los episodios. De verdad lo agradezco mucho. Sí. Amigo. De hecho, muchos saludos y siempre nos manda algún gif o algún meme sobre café, porque siempre se lo toma con. Bueno, ahora es tecito, pero se lo toma con un tecito. Así sí. Que. Nos va a estar escuchando para esto, lo sé. Qué bacán, ¿no? No, y con la conversación que tuvimos se notó demasiado que vivió la época así, Brigio. Sí. Así que. No, ahí estamos acompañándote, Ikari. Sí, de hecho, hizo una MV de Vulcan Crisis por ese nivel de fanatismo. Sí, por la wea. Sí, se había mandado el link y todo. Sí, sí, no, de hecho, está así todavía que... en la entrada de Hanagumi y la MV por si lo quieren ver, así que. Sí. Excelentes OAS. Yo muy contento que haya hablado de ello. Después, el siguiente episodio, un clásico acá en Latinoamérica y nada más que en Latinoamérica. Hablamos de Gozuber Mikami, la casa fantasmas. ¿Te puedo decir algo? Se me olvidó que habíamos hecho Mikami. ¿En serio, Pau? Sí, porque de repente salía la cuestión y era como, hablamos de Mikami. ¿No? Sí, hablamos de Mikami. Y de hecho, mira, para que cachito memoria, Pau, hablamos de Mikami y en ese episodio conversamos particularmente de que no te acordabas de mucho porque eras muy chica, pero de todas maneras que te había influido mucho Mikami como personaje en tu vida, que incluso dijiste que era tu primer nick, me comentaste. Sí, pero se me había olvidado porque lo del nick creo que lo había mencionado en el primero, pero pues, ¿cómo se me va a olvidar que se llama de Mikami? Sí, grabamos de Mikami, Pau, grabamos de Mikami. Ya, Nanay. Bueno, obviamente hablamos de la serie porque la dieron acá en Chilito, doblada, allá con el poder de México. Fue una serie que acá tuvo mucha popularidad, más que nada porque la gente se cagaba la risa viéndola. Una gran comedia del anime. Es una serie muy, muy entretenida. Yo hasta el día de hoy me río caleta. Destacamos, de hecho, varios momentos específicos de la serie que nos reímos harto. Fue interesante, a pesar de que la Pau no se acuerde que la Pau la vio ahora con ojo 2020 en ese momento y que la disfrutó, porque eso es bacán, porque nosotros hemos conversado en el programa sobre estas experiencias de cosas que uno le encantaba cuando era el cabro chico, después las veis siendo adulto y es como, mierda, me gusta esta weá. Que por suerte no me ha pasado con tantas cosas. Porque tú la viste ahora y la disfrutaste, lo que me acuerdo. Sí, la pasé súper bien. Que además, puta, que conche su madre, mi camino, pero es bacán. Sí, obvio, bueno, sí. Esa, o sea, yo creo que descontando a Okinu, todos los personajes de Mikami son unos reculeados, sorry que use esa palabra, pero es como... Pero sí, eso. Sí, yo lo paso muy bien. Hablamos de la película de Mikami también, que es excelente, gran película. Sí, cuática. Que tiene una onda muy diferente a la serie, mucho más oscura, mucho más... Incluso tiene un momento un poco artístico, es una película bien particular. No, se fue nada la película. Y incluso hablamos de juegos de Super Nintendo, así de completo. Es tan bonito, tan bonito. Que de hecho me acuerdo que alguien me comentó en Twitter que ojalá hablara más de juegos de anime, pero sí, como que se nos iría un poco por las manos la conversación, así que... Y también el tiempo. Sí, sí, por eso, ¿no? Sí, por eso. Entonces sí, lo haríamos solamente cuando tengamos el tiempo necesario o cuando sea demasiado. Podría importante ser incluso un capítulo de los temáticos, podríamos hacer eso. Sí, aunque sí, ahí quedaría como muy hacia ti porque yo no cacho nada. O mejor, pues los conocí así el camino. Por Parsec de Goyaster. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ahí un día. Sí, pero sí. Ser, pues. Yo lo pasé bien, sí, y a pesar de que la Pau no se acuerde, ella lo pasó bien. Ya, perdón. Eso. El siguiente episodio, este fue excelente episodio. Hablamos de Macross: Do You Remember Love, esta gran película, maravillosa película. Que la Pau ha dejado en claro que a ella le gusta mucho Macross, así que sí, fue bacán también escucharte hablar de ello. Sobre todo porque nosotros hemos hablado de Macross: Do You Remember Love y también hablamos de Macross Plus. Y sí, cuando salió el tema de Macross, una de las cosas que me interesaba era escuchar a la Pau con su perspectiva de todo esto de Macross Post 2000, que a mí, a particularmente a Castete, que era invitado, no somos muy fanáticos de ello, entonces... Sí, pues a mí me gusta Caleta Frontier, me gusta también Delta. Entonces no, pero... fue bacán escucharte, Pau. Sí. No, pero artísticamente Do You Remember Love creo que es como lo más supremo que he visto de la saga. Sí, la animación, verdad, la verdad, es una película increíble. Sí. Nosotros comentamos toda esta tontera de que estaba metido Nube con Tatsunoko, con Tokras, por ende está Studio Ghibli metido adentro. Que, weón, Kawamori tenía, no sé, 22, 24 años cuando lo hizo, era terrible joven, weón. Oh, acuática, qué chucha. Qué sí, chucha, sí. Y una película amadísima acá en Chile, porque todo el mundo sabe que Roboteca acá fue gigante, así que también fue un momento importante para nosotros en el podcast hablar de ello. Sí. Y tuvimos invitado a Castete, amigo también de hace muchos años, que él tiene su propio programa, Nerdo, ahí por si lo quieren escuchar, que de hecho de ahí lo vamos a poner en el blog también, por si lo quieren dar un vistazo. Y que Castete es un gran fanático de Macross, así que estuvo ahí en su salsa, estuvo muy contento ese día. Sí. Paraíso Van Nerdo es con... tú me corriges, pero es un programa sobre coleccionistas, particularmente... La idea básica sí, pero en general hablan de todo, pero siempre la ñoñería. O sea, a mí me quedó esa... Sí, pues me quedó esa como cuestión de que era como hablar sobre ñoñerías, pero también como hablar de colecciones de gente. Eso. Sí, sí, o sea, tienen como una... varios capítulos dedicados a eso, pero en realidad hablan de todo lo que sea ñoñería. De hecho, a mí me invitaron a hablar de Sailor Moon. ¡Ja! ¡Ja! Así para que, variar. Para variar, así que sí, bueno, sí, saludo a la gente de Nerdo, no solamente lo hace Castete, y un gran amigo ahí, aguante Castete, él estuvo de nuevo también en Macross Plus, y probablemente va a estar de nuevo a futuro en el programa, así que... Sí, no, es. Definitivamente hasta se viene. Sí, se viene, así que bacán. ¡No! Ah. Ya. Vamos, ahí van a vamos. Saber por qué. Sí, ahí van a salir, ahí se van a reír cuando se acuerden. Este también fue un momento que también quería poner un poco a prueba el podcast, porque algo que en su momento tuvo su público, tuvo su cariño, tuvo su gente, pero que ahora es una banda anime, como dicen los gringos, ya nadie se acuerda de ella, es una cosa súper oscura del año 2021, que fue Dragon Half, esto OVA basado en el manga de Ryusuke Mita, y que yo lo quise comentar porque para mí fue una introducción de un chapuzón a este anime de comedia absurda a cagar que me encantaba. Pero está cute, fue demasiado cute. Mm. Sí, de hecho, yo tenía miedo de que no te gustara, sí. Pau. Ah, sí, pues sí la hablamos, pero la pasé súper bien. O sea, no es como que la vaya a ver como anualmente como este caflón, pero la encontré súper simpática. Sí, nosotros conversamos. De hecho, esa fue interesante porque también tuvimos esa conversación del Laserdisc, porque sí, tuve la suerte de también verla en Laserdisc por un amigo que tenía una situación económica mucho mejor que la mía. Entonces, tuve esa suerte en la vida. Yo sé que acá en Chile, bueno, es una anécdota cuica, básicamente. Entonces, como que cuando la viví, fue como, bueno, me sentí en el 2500 cuando veía Dragon Half en ese formato, que yo la vi en japo, así de hardcore, sin subtítulos, sin nada. Entonces, la verdad, le tengo mucho cariño al recuerdo, con mi amigo, con Eduardo, que le mando saludos, que la vimos, hueveamos sobre Dragon Half y hacíamos referencia en nuestras vidas con Dragon Half por años. Así que fue muy agradable, pero yo me siento tranquilo de que a ti te haya gustado. Para eso fue para mí misión cumplida en ese episodio. Bueno, también en ese episodio hablamos harto del formato del Laserdisc también. Si no, sí, fue un volado con eso. Sí, es que era como la oportunidad también. Sí, bueno, ahí lo tienen ahí para que lo escuchen, un capítulo muy, muy, muy simpático. Que para los que no cachan, yo tuve una infancia con muchos Laserdisc, solo que no sabía que era muy caro. Sí, ahí tu papá metió la tecnología máximamente. Sí, mi papá me aparece seguido en este podcast. Bueno, de hecho, mi amigo no fue el que hizo el Laserdisc, fue su papá el que se compró el Laserdisc, y ahí conté la historia, porque el papá... tampoco es que tuviera tanta plata, pero se endeudó con todo lo que no tenía porque era ultra fan de Madonna y se compraba los Laserdisc de Madonna porque era la mejor manera de ver los videos de Madonna en esa época. Sí. Entonces... pero debe valer mucha plata esa colección ahora. Sí, de hecho todavía lo tiene. Una vez le pregunté a Eduardo el año pasado y todavía tiene el reproductor de Laserdisc. Me dijo, de culto, pedo. Así que no, saludo a Eduardo ahí. Bueno, eso. El siguiente episodio que hablamos en el Notar Luchoso fue de Perfect Blue. Oh yeah. Que ese fue un episodio maravilloso porque tuvimos la oportunidad de hablar de uno de los más grandes directores ever, que es Satoshi Kon. Sí. Fue bello. Bueno, qué decir, pues una. Bueno, ultra clasicazo de los 90, ahora. Sí. Me fue como bacán analizarlo, bueno, como decía el Hayama, que debe estar como hiperanalizada, pero igual me gustó poder tener la oportunidad de hacerlo por nuestra cuenta, como desde nuestra experiencia frente a todo lo que era el internet y el tema de las idols. Sí, lo que pasa es que no es que particularmente Perfect Blue esté analizada, lo que pasa es que Satoshi Kon está ultra analizado, ese era lo que conversamos, pero sí, fue interesante ver el debut cinematográfico de este compadre que lamentablemente falleció extremadamente joven, que dejó un legado corto pero demasiado vital. De hecho, eso es como lo más increíble, que no son muchas las películas de Kon, pero todas son la raja. Bueno, y Paranoia Alien también es la raja, entonces como que de verdad el loco es seco. Y conversamos sobre todo el origen de la película, que originalmente una novela, incluso tiene una live action que está basada en la novela, en el anime, y conversamos en extenso de él, sobre todo especialmente porque... bueno, esta va a ser la única oportunidad de hablar de Satoshi Kon en el podcast, porque todo su obra después, post 2000, a pesar de que tal vez no sé, algún día le voy a hacer un tributo como la gente, pero la verdad es que Satoshi Kon es maestro y... bueno, yo lo comenté en ese episodio, yo lo lamento mucho. A mí, cuando él falleció, que ya pasaron 10 años, oh my god, me dolió harto, la verdad. Después del pod fui a leer la carta y es como, oh, Dios, me dio duro, me dio mucha pena. Sí, el viejo seco. Bueno, una película maravillosa, le tiramos flores, estuvimos los dos nomás aquí con la Pau, pero lo pasamos súper, súper bien. Una gran, gran película. Así, felices de hablar de Kon, eso es lo importante. Sí, fue la raja. El siguiente episodio fue el de cosplay, que estuvimos con Ikari, lo cual fue bacán, porque bueno, obviamente acá que la Pau le platicó, porque su onda ya ha estado ahí hace miles de años metida en el tema del cosplay, pero invitó a Ikari porque, bueno, como estuvimos con él en Battle Gang Crisis, quedó clarísimo que le encanta el tema del cosplay desde los 90. Entonces, ahí está el enganche de Otaku no Shoso, porque conversamos de cosplay. Hablamos en general de cosplay, sí es cierto, pero al final de cuentas igual le dimos el hincapié a toda la precariedad noventera. Sí, es que aparte, bueno, para los que no han escuchado el capítulo, si bien yo esto, creo que el primer cosplay que hice lo hice el 2007 probablemente. Pero el Ikari lleva muchísimo más tiempo que yo, de hecho lo hablábamos entre amigos y probablemente es el que lleva más tiempo vigente, porque el Ikari todavía hace cosplay, de hecho hicimos una sesión, hace como 3 meses hicimos una sesión de un personaje de One Piece, así bacán, así que eso. No todos pueden contar que llevan más de 20 años haciendo cosplay. Sí. De hecho, como que es bacán ver porque siempre pone sus avances, entonces le estoy haciendo una promoción a Ikari para que lo vayan a ver. De hecho, estoy sospechando de que es su próximo cosplay, y si es lo que es, voy a morir así, pero voy a decir eso nomás. Ya, bacán. No, o sea, ahí estuvimos con Ikari, que es experto en el tema, conversamos sobre ese tema de los primeros años, también conversamos un poco de la experiencia acá en Chile, que fue por 2000, pero que igual fue pionera en nuestro país, que... hablamos del tema del Anime Expo. Igual también hablamos de lo que pasaba aquí en Chile en los 90. De hecho, hablamos de los cosplays de Lyon y todo ese tipo de cosas, que fue muy muy entretenido. De hecho, en la entrada de Hanagumi pusimos un video del cosplay de Lyon que está grabado y salvado en internet, que me parece espectacular. Sí. Así que, no, yo sé que la Pau lo pasó genial porque es un tema que ella ama, así que... Sí. De hecho, yo lo pedí, traté muy fallidamente como de hacer las intros como de hacer Hayama. Y más que nada, como decía como hace unos minutos, es que era como más que nada para la gente que no lo conoce, para que le diera otra vuelta. Porque mucha gente, como después me di cuenta como en páginas como Ninecag u otras circunstancias, que está como muy relacionado a cosas que yo considero que son cosplay, pero es como una fracción de todo lo que es el cosplay para mí. Entonces, como que, de hecho me agradezco mucho que mucha gente como comentaba de que le había sorprendido como el insight que le había dado. Y si no lo han escuchado, por último denle un poco de oportunidad, porque de verdad la pasamos súper bien y el Ikari cachacaleta, de verdad. Sí, eso. Se notó mucho, mucho, mucho. Sí. Y conversamos también de nuestra experiencia en noventera, yo comenté todo eso de, bueno, yo no hacía cosplay en los 90, pero vi mucho porque fui a eventos, caché lo que pasaba en Japón porque leía revistas, entonces conversamos harto de eso y fue muy entretenido. Sí, así que eso. Sí, sí, sí. El siguiente episodio fue de Tenchi Muyo, que fue muy entretenido, más que nada también porque lo conversamos y que fue un punto muy importante en la conversación de Tenchi Muyo, que acá en Chile la gente la vio, la gente se acuerda de ella perfectamente, pero al mismo tiempo existía toda esta confusión frente a Tenchi Muyo como franquicia, porque tiene tantas cosas, y debido a que aquí saltaban de una temporada a otra, que ni siquiera son como temporadas, sino que son series diferentes, completamente diferentes entre ellas, que acá se generó un enredo, mucha gente no la entendía, mucha gente no entendía qué pasaba de capítulo en capítulo, especialmente cuando saltó de Tenchi Universe a Tenchi Tokyo acá, que la dieron en la tele, que de hecho comentamos también como gran novedad no tan orgulloso, que fue el primer anime que habíamos hablado en el programa, que fue doblado acá en Chilito. Sí. Que también tuvo su encanto, que conversamos eso al respecto, y que afortunadamente en ese episodio tuvimos la Nanda, que lo hizo súper bien, lo pasamos bien hablando con ella, que a mí particularmente me suena mucho y me impacta el cariño y el amor que tiene de a Tenchi Muyo, considerando que ella es más joven que nosotros dos, que no es particularmente de la generación de Tenchi Muyo. De hecho, ella comentaba su frustración frente a no poder conversar de Tenchi Muyo con la gente de su edad porque no se acordaban de ella, o no la habían visto, o no la importaba. Entonces, ella comentó en el podcast que se sentía muy contenta de estar con nosotros hablando de ello, porque nunca había tenido esa oportunidad como de decir, ¡ay, sí, me encanta esta guay! Bla, bla, bla, bla. Pero eso creo que le ha pasado a hartos invitados como a la Vero, que era como loco, me escucharon hablar 3 horas de ti, de Tenchi Muyo. Pero ¿sabes qué? Yo creo que hay una diferencia igual. Yo creo que hay una diferencia particular, que sí, puede ser que el caso de la Vero haya sido así, pero Digimon es gigante, po. O sea, es una cuestión que hay foros de internet, hay grupos que conversan todo el día de Digimon. Yo tengo una amiga que habla todo el día de Digimon. Entonces... yo es una cuestión que yo sé que si está en el lugar correcto lo podía hacer, pero Tenchi Muyo no, Pau. Sí, es verdad, es verdad. Yo no conozco a nadie más que la Nanda que le guste mucho. Es que fue muy popular, fue muy muy popular, sí. Pero acá en Chile era muy enredado. De hecho, mi experiencia con Tenchi Muyo ni siquiera tenía que ver tanto con lo que dieron en la tele. Fue lo que comenté yo de mi experiencia con los OVA y las películas. Sí, ay, las películas, hay que hablar un día de la película. Sí, la segunda. Bueno, la segunda, sí. la segunda en Estados Unidos, la tercera en Japón. Ya. Sí, y la verdad lo pasamos bien y yo más que nada contento de conversar con la Nanda porque se sentía muy feliz de hablar de Tenchi Muyo. Sí, y conocer a la Nanda. Sí, buena onda Nanda, saluda a Nanda. Sí. Después vino Alita, Ángel de Combate, que lo pasamos también súper bien hablando de ella, que bueno, fue como en un momento muy bueno para hablar de ella porque había salido la película de Robert Rodríguez, Live Action. Sí. Entonces justo cayó encima para poder conversar más o menos contemporáneo del fenómeno de esta nueva generación de personas que les gustó la película, que ahora tiene una nueva apreciación por Alita y que la verdad es un recuerdo imborrable. De hecho, lo que lo deja en claro que es un recuerdo noventero e imborrable para la gente que lo vivió en su época es que todavía nosotros le decimos Alita porque la serie se llama Gam en Japón. Sí. Entonces ahí se cacha. Y se llama Gali, no se llama Alita. Sí, bueno, se llama Alita, se llama Gali. Entonces ahí se cacha el legado que tuvo tanto el VHS en coño que llegó acá, como las películas norteamericanas que llegaron acá en manga video. Entonces ahí se cacha que fue algo que lo palpamos en los 90 y fue entretenido conversar eso. Sí, estaba el Pandurres en este también. Así que no, y la verdad es que nunca habíamos hablado de una película live in action y curiosamente fueron una nota súper positiva, estaba hecho mucho cariño además. Y bueno, que de hecho hablamos de algo contemporáneo, que fue igual como curioso también. Sí, de hecho yo fui a leer el manga después, en todo esto. Y vi ese, un especial, creo que era como Navidad. Ya, sí, sí. Creo que es así. Eso, pero fui a leer el manga después, de hecho. Me cachaste que el dibujo es largo. Sí, es la raja, bello, bello. Sí, bueno, Yukito Kichiro, que es el mangaka de Alita, y le pone harto cariño a una serie que acá en Chile, y bueno, fue en Latinoamérica y en España y en Estados Unidos fue muy popular. De hecho, nosotros comentamos de que son de estas franquicias que son infinitamente más populares acá que en Japón. Sí. Es que bueno, allá había muchas cosas, entonces me imagino que acá también fue como... Pero, insisto, como mi experiencia estética con Alita fue como una de las primeras cosas en ese estilo. Como una protagonista como muy bonita, en un mundo muy cruel, con toda esta cuestión como tecnológica, cyberpunk, y eso. Sí, sí, lo pasamos súper, súper bien ahí la conversación. Estuvo Pandurres también porque la guía, así que, bacán. Sí. No, además de no, que y el mazo drama. No, y lo vivió también a full en la época, así que fue bacán escucharlo. Sí. Y, bueno, el siguiente episodio era el de Ninja Scroll. Wow, qué manera de pasarla bien viendo esta weá, la weá buena. Sí, porque, mira, no me acuerdo, la habías visto, Pau, no me acuerdo. No. Ah, ya. Como que le había comentado de que alguien como que me la había prestado, pero nunca la alcancé a ver. Y la vio una amiga coreana, que dice que la vio como por error, porque le dijeron, mira hija, te traje monos chinos. Y como que mi amiga dice que quedó traumatizada, era como, no, y le hace esto. Y como que no alcanzaba a escribírmelo porque le da demasiado terror. Y bueno... Obviamente ahora como estamos viejos, era como, esta weá, jaja, sukis truquis, pero filo. ¿A ti te gustó la película? Le encontré la raja. Bacán, bacán. Bueno, ahí conociste toda la magia de Shokiaki Kawajiri, este viejo seco. Sí. Que lleva años haciendo estas cosas ultra violentas y como, bueno, lo que él ha declarado, que es como el shock value que tiene su serie, lo hipervisual. Es el concepto que él comentaba que usa... El anime, que bueno, era como... Bueno, yo lo he comentado mil veces, que para mucha gente el anime de los 90 eran estas cosas ultra violentas, que la gente estaba metida por ello. Entonces cuando veían cosas como, no sé, como Sakura, no era para ellos, era como, no, esta cuestión... Yo no entré al anime por esto. Había mucha gente que solamente estaba metida en el anime de los 90 por este tipo de cosas, que tenía sangre, decapitaciones, estaba basado en Japón, ahí samurái, que igual es la raja, siempre gusta esa cuestión... Con una animación impecable, la película es increíble, cómo está animada, cómo está dirigida. Yo le tiro flores a Kawajiri, a pesar de que Juan siempre dice que es un director frustrado porque le sale todo mal. Y yo es como, weón, eres seco, ¿qué te pasa, viejo de mierda, weón? Siempre me acuerdo de ese pod cuando hablaste de esa escena en que se tiene que sacar un diente, de que fue todo un tema porque nunca habían animado a alguien sacándose un diente. Sí. Eso, siempre me acuerdo de eso. Sí, y también comenté mi teoría estúpida esa de que Yubei es como el tatarabuelo de Spike Spiegel de Cowboy Bebop, weón. Definitivamente. Van a tener hasta el mismo sello, weón. Bueno, sí. Es lo Oye, mismo. increíble película. Yo la defiendo a Sí. morir. Yo sé que hay gente que dice que es como demasiado violenta y que tiene toda esa violencia contra la mujer clásica de Kawajiri en todas sus weas, Sí. pero la verdad es que, puta, no puedo evitarlo. No puedo evitarlo. Pero lo que puedo decir es que el protagonista es un tipo súper decente. Es todo lo que Sí, puedo decir. Que eso me alivia todo lo otro. weón. Pobre Yubei, weón. Qué grande, weón. Sí. Eso, y todavía estoy Sí, esperando sí. Ninja Scroll 2, weón. Algún día, Kawajiri. Algún día. Eso. De ahí hablamos Ojalá. de Hibari-kun. Esto fue, uff, bacán también. Uf. Creo que una de las series más largas que he visto para el podcast, que no haya visto antes. Sí. Este también Sí. fue un momento en donde dije, vamos a hablar de algo que acá en Chile particularmente es súper oscuro, muy a pesar que también quise conversar de ella, porque ahora, en este momento, tiene una nueva popularidad gracias a Internet. Pero la verdad, yo la quise presentar a la Pau porque sabía que, uno, sabía que creo que la temática le iba a interesar, y segundo, porque quería ver su reacción frente a este tipo de comedia súper principio de los 80, que para mí es un clásico, pero para la Pau es como todo un mundo nuevo. Entonces, Sí, me cuesta. De hecho, pero de hecho me costó ver Hibari particularmente porque no podía perderme ni un segundo porque los chistes eran como que es todo el rato, como que son 8.000 chistes por capítulo. pero yo la magia que le comenté ahí para que habláramos de Hibari-kun con la Pau fue que la viera y no le dije de qué se trataba. Sí, y fue bacán. Porque casi todo el mundo la ve por lo contrario, porque le cuentan de qué se trata y Sí. es como, oh, y la ven por eso, ¿cachai? Entonces, yo dije, no, yo creo que la Paula va a disfrutar 10 veces más si no le cuento de qué se trata. No, y no, no, de verdad no sabía nada, nunca la había escuchado. Solo la bajé porque el Hayama dijo, hagamos de Hibari-kun, y fuimos ya. Y Pero debo decir que te los gustó, po. colores son maravillosos. Sí, estéticamente es tan bonita la serie. De hecho, todavía tengo un screenshot para hacer el cosplay de Ya, Hibari. muy bien, me encanta esa idea, me Sí, encanta. sí. Sí, bueno, también, Eso. y le tiramos caleta de flores a Hisashi Iguchi, el mangaka, hablamos caleta de él Sí. porque también debido a internet y a todas las locuras del siglo XXI, Iguchi tiene una nueva apreciación en Occidente por su increíble estilo de dibujo, el buen seco. De hecho, todo el mundo sabe Y que es toda su como. historia de Sí. cuando dejó de hacer este manga, entonces era como, ah, qué historia más increíble. Sí, comentamos toda esa cuestión del abandono de la serie, pero que también vale la pena, lo pasamos súper bien viéndola. Y yo estoy contento de que ahora tenga esta nueva apreciación en Occidente, Hibari-kun, porque es una gran serie, es una gran comedia, lo paso bien. Y Sí. el personaje de Hibari es la raja, entonces, la verdad, es una gran serie que yo estoy muy contento que hayamos conversado de ella. Después viene Lupin III, el castillo de Cagliostro, que también fue. Este fue muy interesante para mí escuchar a la Pau, porque lo grabamos los dos, no tuvimos invitados. Y fue muy interesante escucharte porque tú no cacháis básicamente nada de Lupin III, que es esta serie ultra No. legendaria, ultra clásica japonesa. Entonces fue bacán saber qué sentía al respecto. Es que ahora definitivamente hay que incluir como nuestra lista algunos Lupanes originales porque como la conversación lo que quedamos era que este es un Lupan muy anormal el que aparece Sí. en Cagliostro. Sí, Sí. porque además, otra cosa importante fue que es primera vez que hablamos de Hayao Miyazaki. Que De también fue hecho, un. sí, porque Pompoco no está dirigido por Miyazaki. Que habíamos dicho que era como la primera vez que hablamos de Ghibli, pero no. Y ahora quería mencionar que también está esta serie de Netflix que hicieron una serie de Arsène Lupin francesa, po. Chip. Sí, pero así que era como interesante. De hecho, la quiero ver, pero primero quiero ver Lupin en el anime, sí. Antes de ver la francesa. Sí, fue súper interesante escucharte, Pau, como fanático tanto de Castillo y Cagliostro como de Lupin III, porque Lupin es la raja. Para mí es una serie que lamentablemente por motivos de vejez más que nada es un poco infravalorada en Occidente, pero la serie es demasiado influyente en el anime, demasiado influyente en el manga, demasiado influyente en Japón. La serie es la raja. Y vamos encima Miyazaki, bueno, qué decir al respecto, no necesita presentación el caballero, y entonces fue interesante hablar de él. De hecho, me da la impresión de lo que recuerdo de ese bosque, que creo que no sabías, no te había comentado de que era de Miyazaki. No, no lo sabía. Como que para mí fue porque quería ver algo de Lupin, en mi caso. Solo por eso. Y porque la vi y de repente le dije, ¿sabes qué? Hablemos de Cagliostro, pero la vi por mera curiosidad y después fue como me gustó Caleta. Pero ahora viene la parte dura de ver la serie real. Sí, no, y son como un millón de cosas. Bueno, ahora actualmente Lupin está de nuevo en boga porque salió The First, la película de CG, que es buena, weón. Yo, la verdad, Sí, he que quedé escuchado eso. impactado. Quedé impactado, weón. Es buena, es buena. No te va a volar la mente y nada, pero mira, es buena, pero más que nada es buena porque es increíble que al fin los japos estén haciendo una película de CG que es bonita, weón. Como que había escuchado amigos animadores que han dicho que era súper expresiva, que era como que a ver, ¿cuál era la pregunta? Le hacían como el contraste a la animación occidental por un tema también de como variación de cuerpos, tenía hartas cosas que no estaba haciendo en Estados Unidos, por ponerlo. No la he visto en todo caso, pero buenos comentarios de gente que sabe. Sí, ¿no? Y bueno, igual también fue bacán escuchar a la Pau enterarse del tema de Miyazaki, porque bueno, es puro ver a Clarice para cachar de que la película es de Miyazaki, la verdad, pero sí, es bacán, la película es la raja y fue bacán hablar de ella. Y hablar de Lupin, para mí particularmente eso fue lo más. Sí, Ah, sí, no es bacán. algún día tendré un episodio de Lupin de ser. Algún día, Algún día. algún día. Bueno, el siguiente episodio también yo sabía que iba a ser un episodio popular, un episodio que mucha gente iba a comentar. De hecho, llegaron muchos comentarios ese día, que fue cuando hicimos el episodio de Detective Conan. Sí. Conan Blasi. Sí, ahí con ese. Bueno, mira, nosotros habíamos hablado un poco del tema del doblaje chileno con Tenchimuyo y el tema de Ranma y de Mikami con el doblaje mexicano, pero era como puros buenos recuerdos, puras flores. Pero fue absolutamente inevitable cuando conversamos de Detective Conan y la experiencia aquí en Chile, hablar del doblaje que hicieron en Estados Unidos, porque sí, es latino, pero está hecho en Estados Unidos. Y, weón. Weón. Es que, weón, solamente hablar del caso que un personaje tuvo tres nombres diferentes. No, había uno Porque que, no se de hecho, ponían de acuerdo. había uno que tenía siete nombres diferentes, imagínate. Era la amiga, que ya se me Sí. olvidó el nombre. Sí, no, Sí. olvídalo, ya a esta altura de la vida da lo mismo los nombres latinos. Pero Sí. obviamente cuando nosotros pusimos el tema de Detective Conan en la mesa, nosotros sabíamos que iba a hablar del tema del doblaje. Mucha gente se acuerda por cosas más negativas que positivas de él. No en las voces precisamente. Nosotros conversamos que la gente que hacía las voces no eran malas, algunos, por lo menos la voz de la señora que hace de Conan, es bacán. No tengo nada que decir al respecto. Pero hablamos mucho de ese tema de la localización que recibió acá la serie, que es memorable por motivos equivocados. El señor Ñañito. Ese señor Ñañito. Que bueno, además también cae con el hecho que por coincidencias de la vida, y nada más que coincidencias de la vida, todo el fenómeno de Detective Conan pre-2000 nos cayó en Chile justo en ese momento, po. Sí. Porque bueno, terminó Conan, o sea, no terminó en Japón, me refiero a que terminó Conan acá con 120 y tantos episodios, que la cortaron para más encima en un momento, pero weón, para el hoyo de la serie, y tuvieron que pasar, ¿qué, Pau? 14, 15 años para que la volviera a doblar acá en Chile, para más encima, para que la dieran en la tele de nuevo, entonces, es una experiencia pre-2000 para mucha gente. Sí. De hecho, ahora quedé en la deuda porque necesito saber lo que ustedes decían, que pasa como en el capítulo como 129, una cuestión así. Estoy como, ¡ah! Ya, Sí, pero lo eso. conversamos. Bueno, Detective Conan era una gran serie, lo pasamos súper bien. Estuvimos con el cabezón, con Tante Kid en ese episodio, que bueno, el weón ama con el alma Detective Conan. De hecho, lo que podría agregar ahora, el día de hoy, porque lo comentó al final del episodio, y como se voló, nomás no lo comentó en extenso, y no estoy diciendo ninguna infidencia, porque él dijo, puta, me hubiera gustado haber hablado más de ello, pero se me fue, y lo comentó solo al final, es que Tante Kid Cabezón, que estuvo con nosotros en ese episodio, él ama a Conan porque él tuvo un cáncer y estuvo a punto de morir, y básicamente se vaciló Conan entera en ese estado. Sí. Entonces tenía todo esa conexión emocional bien brígida que tiene él, entonces lo conversamos en extenso y lo pasamos súper bien, fue un gran episodio. Sí. No, fue revelador en muchos niveles también, como dado que ustedes también están mucho más avanzados en la serie. Sí, Así sí. que eso. Porque ahora ya pasaron los 1000 episodios, po. Sí, po, Sí, hace po. rato ya Y ahora. de hecho, eso voy a comentar, lo voy a comentar, es como curioso. ¿Te acuerdas que iban a hacer una revelación cuando pasaron el episodio 1000? ¿Ya? La Decían. revelación fue que, y no lo he visto porque creo que ya salió, ellos preguntaron en Twitter cuál era el capítulo favorito de Detective Conan. ¿Ya? Y ganó la de Luz de Luna, la de Claro de Luz de Luna. ¿Ya? Y como ganó esa weá, cuando fue el capítulo 1000, revelaron que sacaron un remake de ese episodio. Oh, pero por igual no sé. Yo no lo he visto, ya debe estar online, porque creo que era ahora en febrero que tenía que salir. Y Ya. eso anunciaron que iban a hacer un remake 2021 de ese episodio. Curioso. Bueno. Sí, que bueno. Oye, cabe No destacar de que ese sé. capítulo fue muy popular. Fue súper bien acá, no Sí. tan conocido, súper Nosotros bien. también dijimos que era nuestro favorito también durante el pod, si no estoy mal. Sí, es mi episodio Sí. favorito de Detective Conan, así que. Sí. Eso. Eso. El siguiente episodio fue de Chamanic Prince, que fue la elección de la Pau, que debo aceptar que cuando me dijo la Pau que hablemos de Chamanic Prince, para mí fue como wow. En mi caso fue porque lo había visto en revistas y porque era muy bonito. Eso es Sí, todo. es Muy bonito. bonito. Muy bonito. Eso. Conversamos en extenso de la serie que la Pau tenía todos estos recuerdos de haber visto cosas cuando era más chica, pero después como que quedó un poco al debe, después la volvió a ver ya más grande. Y No, la... no, no, nunca la vi cuando chica. No, no, a eso me refiero, que tú viste como imágenes Sí. nomás, por cosas, Sí, fotos, y te po. parecía bonita, y ahora la Sí. vimos con ojo otaku noicioso. Y yo debo confesar, de hecho no, una confesión, ya lo dije en ese episodio, que probablemente de todas las cosas que hemos hablado, para mí es como la que menos me llama la atención. Sí, Pero probablemente. en la calidad de la serie per se, porque la verdad yo entiendo perfectamente el enganche de la Pau, porque son ovas hermosos, sobre todo en el tema del diseño de personaje y de fondo. Ahí Tangled Stuff hizo una gran pega, todo ex Madhouse. De hecho, nosotros comentamos que mucha gente, por razones obvias, se notaba de que era gente que había trabajado en producciones de Clamp, que Sí. la persona que había hecho los diseños de Chamonix Prince hizo los diseños de Rayearth, el anime Rayearth. Y que la persona que escribió Chamonix Prince escribió la película de X, porque lo comentamos en el último episodio que grabamos. Sí, pues. Sí, ahí se. Y bueno, cuando vean como. Si es que ya vieron X y no han visto Shamanic Prince, yo creo que les va a hacer mucho sentido por todo este tema onírico que tiene. Así que eso. Pero sabes que debo aceptar que también por los comentarios, por las cosas que nos han llegado, creo que son las cosas que menos la gente cachaba de lo que hemos grabado. Probablemente, es que igual es como, esa sí que lo encuentro una cosa súper oscura, igual tus amigas me habían dicho que lo cachaban y Sí. todo, pero yo entre mi círculo de amistades nadie cachaba Shamanic Princess. Nadie. Y bueno, llegaron como dos opiniones de personas que cachan. Sí. Pero el resto nada, entonces sí, creo que es una de las cosas más oscuras que hemos hablado. Pero igual fue bacán, valió la pena porque fue entretenido verlo de una perspectiva estética, por lo menos para mí. Sí. Después vino el episodio de Vampire Hunter D. Súper, Uf. ultra clásico acá en Chile en los 90. Bueno, especialmente en Estados Unidos. Nosotros comentamos en ese episodio que esta película que tiene un culto gigante en Estados Unidos hasta el día de hoy. De hecho, Bloodlust, que la debemos. Algún día tendremos nota con nosotros al respecto de la segunda película de Vampire Hunter D. La hicieron en Japón, la produjeron solamente para el mercado norteamericano. También como que, bueno, para cuando cachan el pod, yo no sabía que esta existía, porque yo solo sabía que existía Blood Class. Yo no sabía que estaba esta. Y de hecho cuando vi Blood Class, no me acuerdo nada de Blood Class tampoco, así que no sé, No cuando para la veo va a tocar, ser no para toda una tocar. experiencia. Sí. Como que sí recuerdo que me parecía más cercana a lo que yo sabía del libro de Bram Stoker. Pero una versión como mucho más futurista y no sé qué, pero como que no me acuerdo nada. Los Así vampiritos. que va a ser interesante. Sí. Eso. Sí, bueno, nosotros comentamos que hay una película que fue muy popular acá en Chile, que yo tuve la suerte que ni siquiera la vi en VHS, sino que fue una de las primeras cosas de anime así bien extremas que vi, porque la vi en Cartoon Network, oh my god. que la vi en este ciclo, que la dieron junto con Twilight of the Cockroach y Robot Carnival. Y la verdad es que lo pasé muy bien conversando de ella, porque tengo buenos recuerdos. Hablamos de toda la producción que tenía, que bueno, es obvio, se nota a 1000 kilómetros que está hecho con la gente de Hokuto no Ken. Y la verdad es Y tenía que cameos. ni tenía cameos de Hokuto no Ken para más encima. Y la verdad fue Sí. entretenido hablar de ella, porque es una película que la gente que le gusta el anime de los 90 de seguro la conoce, sí o sí. Sí, fue en acuática. Era todo lo que puedo decir, como especialmente las peleas muy por Sí, anime antiguo, esos tú cachai. reventas gigantescos. Sí, el Eso. gore, el gore. El core. Ah, bueno, el siguiente episodio fue de Gravitation, que fue también yo al principio como que titubeé en hacerlo, porque para mí también era una experiencia demasiado post 2000, especialmente porque lo vi mucho en siglo pasado el 2000 acá, que ya comenté toda la cagada que pasaba cuando la daban en los siglos acá. Pero al final accedí a hablar de ella por dos motivos. Primero, porque los OVAs son del 99 y quise conversar sí o sí de los OVAs cuando caché quién lo hacía, bueno, porque dije, oh my god, loco, tenemos que hablar de ellos. Son tan buenos. Ah, y lo conversaba porque hablamos de Shinichi Watanabe, el otro Watanabe, que Sí, ¿verdad? yo particularmente lo admiro harto. Entonces fue como, conche tu madre, porque yo no sabía, Pau, yo no tenía idea hasta que salió el tema de que podíamos hacer un episodio de Gravitation, que luego eran de él. Yo no tenía idea, así que fui corriendo a verlos. Menos Y yo. sí, pero bueno, Sí. la experiencia fue igual bacán para todos. Lo sé yo, Gilgamesh. Sí, ahí explotaste. Fue mi momento favorito, de hecho, del podcast. Y de hecho, como que Gilgamesh no era como un personaje de Fate que me emocionara mucho, porque era como puta este goleado. Pero con la última temporada de Babilonia, como que cagué, era como mejor rey del mundo. Entonces fue como. Eso. Sí, no, lo Eso. pasamos súper bien. Estuvimos ahí con Andrews, que nos acompañó, que era un gran fanático de Gravitation, a pesar de que era lo que me esperaba. La verdad era lo que me esperaba, Sí. porque cuando alguien dice que es un gran fan de Gravitation, también es una persona que es como muy crítica de la obra. Sí, no, pero siempre, el Vicente es justo en ese sentido. Sí, Así que yo la verdad lo sí. pasé súper bien con lo que comentaba. Bueno, de hecho él decía que, de hecho me lo dijo, que se sentía así como muy halagado y muy contento de escuchar a gente hablar de Gravitation, que para él era como curioso. O sea, hablar seriamente de Eso, Gravitation, de sí, hecho. claro, como hablar de Sí. Gravitation, como diciendo, ya, la serie tiene esto y lo otro, ¿cachai? Porque en general la serie siempre se prestaba al hueveo por la temática que tiene, que de hecho, eso es el segundo punto que quería comentar, que también quise hablar de ella porque fue una presentación al BL para una gran generación de personas acá en Chile, y que para mí, a pesar de que es súper digital y es súper 2000, fue un momento en que dio vuelta la página a esa generación de personas. Como que siento que es la década otaku, justo de que hablamos acá en Otaku Luchoso, da la vuelta a la página con Gravitation, así como ese tipo de series. Sí, yo creo que es muy. Por eso también yo he insistido, porque era. Yo no soy particularmente muy fan de Gravitation, pero lo que viví, gracias a lo que vivieron mis amigas y lo que pasaba en esa época, era tan grande que era como: tenemos que hablar de esta cuestión, Sí. como que es demasiado parte de la experiencia otaku de su momento. Sí, bueno, alcanzó justo porque Eso. Gravitation es del 2000, entonces alcanzó también justo a Sí. hablar de ello. La experiencia Lástima. acá en Chile para la mayoría de la gente es post-2000, pero la serie es del 2000, así que estaba en la Sí. quemada. No, pero lo pasé súper Y bien, lo pasé súper bien hablando sí, de me llené de endorfina ese capítulo. Gravitation. Yo no la había visto desde esa época, vos, Pau, entonces volver a Yo verla ahora fue como. tampoco. Fue chistoso, como por motivos tanto buenos como malos, entonces lo hace bien igual. No vi el final por la Sí, no, chucha. pero mejor no hablemos de ello. Ahí para la gente que lo quiera escuchar, Sí. bienvenido sea, ahí está. Y Sí. le volvemos a agradecer a Vicente por estar con nosotros en ese episodio. Sí, gracias. El siguiente episodio, que es el 30, fue el de VHS, Arriendo y Intercambio. Estuvimos con la Sobi. Sí, que bueno, como de hecho yo no sabía que iba a ser así ese piso, yo solo sabía que ya había tenido un club de VHS, nada más. Y yo elegí el Kayama, yo tengo la persona ideal para este capítulo. Y Y súper de hecho, ideal, po. sí, po, porque la Lore se volvió ñoña en ese trabajo, En ese siendo. entorno. Sí, en ese entorno. Mm. Pero yo creo que ese de verdad uno que más que nosotros explicarlo deberían escucharlo. Y de hecho es el favorito de los Sí, que ustedes votaron. Sí. vamos a conversar respecto ahí cuando llegue la lista, pero efectivamente fue un capítulo Sí. muy, muy exitoso acá, la gente le encantó y la verdad es que, bueno, los capítulos temáticos yo sé que siempre van a agarrar harto, hartas reproducciones para nuestro proyecto Otaku No Chiyoso porque son generales, como que no necesariamente. De hecho, este capítulo yo creo que fue muy popular y le fue muy bien. Bueno, primero porque la Sobi, genial, muy buena onda, saludo a la Sobi, me cayó muy bien. Bacán ella, pero es un capítulo que ni siquiera necesitáis ver anime para disfrutarlo, porque hablamos de la experiencia VHS de per se. Sí, particularmente de esta experiencia del VHS de barrio, que yo personalmente no la tuve, pero por eso lo disfruté tanto de escucharlo, y era como la experiencia también de que normalmente uno no tiene la experiencia del dueño por el otro lado, como uno lo Claro. tiene como usuario, así que fue muy, muy interesante. Sí, el hecho de que Sobi haya trabajado y ha sido básicamente dueña, porque su familia, claro, sus papás eran los dueños, pero es su familia. Ella era la dueña técnicamente, para que estamos con Sí, weas. era técnicamente la dueña, si estamos claros. Sí. Entonces, haber tenido a alguien que trabajó en un videoclub en los 90, siendo muy niña, y haber atendido gente, y haber estado básicamente viviendo la vanguardia del anime gracias a eso también, pues entonces Sí. fue interesante escucharla, recordar cosas que también, por ejemplo, cosas que yo también viví y que fue muy bacán escucharla de la boca de Sobi, como por ejemplo que le encantaba Dominion Tank Police, cosas, ese tipo de cosas que te confirman que estuviste ahí parada en esa época, porque son cosas que de verdad eran muy populares en ese momento y lo pasé súper súper bien, fue un capítulo muy entretenido, hablamos también como de varias anécdotas locales que pasaban acá, incluso hablamos de la controversia que pasó con Urotsukidoji y todo ese tipo de cosas, Sí. entonces la verdad fue un capítulo muy muy entretenido y uno de los capítulos más escuchados y recordados acá en Takuno Chota hasta la fecha, así que aprovechado nuevamente saludar a Sobi por la buena onda. Gracias, Lore. El siguiente. Deberíamos Ah. decirle directamente cómo Lore esto, pero bueno. De No, hecho, a la Lore le sí. conté, fue como Lore, hay mucha gente le gustó mucho el episodio. Y la Lore es como de verdad, y es como muriendo en el trabajo, pero y era como gracias. Sí, estuvo buenísimo, así que Sí. grande soy, así que bacán, bacán, bacán. El siguiente Eso. capítulo fue The Royal Space Force o Wing of Honor Honmeamise, nunca lo voy a poder pronunciar bien. Y la verdad fue un episodio que elegí yo, o no, no, mentira, ¿quién lo Lo eligió? escogí yo, lo Creo que lo escogí elegiste yo. tú, sí. Sí, lo Sí, escogí yo por curiosidad lo también. elegiste tú por curiosidad y me pareció perfecto porque es una película para entender el legado de Gainax. Un estudio que no requiere presentación tampoco y que fue interesante porque es una película que no es del gusto de todo el mundo, nosotros lo hablamos, que no es abordable para todos los gustos e incluso tiene un par de escenas que son un poco controversiales hasta el día de hoy, que también lo conversamos, Sí. pero la verdad es que es una película para entender a Gainax porque yo hice esta introducción cuando hablamos del capítulo de Utena que es bacán hablar de lo técnico porque le da diferente sabor a las cosas. Pues entonces, yo creo que una de las cosas interesantes de ese episodio fue haber visto Royal Space Force con esta visión media punky de Gainax del tema del anime, po. Sí, porque como que es post Gunbuster, no, es No, pre antes. Gunbuster, Sí. sí, es pre justo antes de Gunbuster, y era como también por eso, también fue bacán invitar al Panrurris porque aviones, además. Sí. Pero sí, una película muy particular en cuanto a contenido y guión. Sí, estuvo bueno, lo pasamos bien, a pesar de que, insisto, no es para todo el mundo, pero ahí comenzamos con Pandurri y fue bacán. Sí. Hoy hablamos de Y Ryuichi eso. Sakamoto como loco también. Sí, la música era toda raja esta película. Y me pasó que mientras veía la lista, como que, como justo estaba abajo del de VHS, yo no podía entender porque yo pensaba que el de esta película era la que tenía más votos y no lo podía entender. Era como que chucha, No, sí, y no la era. película es de Sí. culto, pero nunca tanto. Sí, la en realidad tiene cero. Oh, no, le arruinaste la magia a la Sí. gente, Pau. Si queréis, No, córtalo. tranquila, tranquila, vamos a tirar ahí Sí. como talla. Así que eso. Sí. No, está Eso. bien. Bueno, el siguiente episodio fue de Macross Plus. Y para mí es una wea increíble. Yo la gocé como loco en los 90. Estuvimos con Castete de nuevo, fanático de Magnus, que también, weón, Sonic, además de Castete, Isamito, o sea, Sí. weón, o sea, ¿qué más decir al respecto? Pero creo que una de las cosas que más disfruté de ese episodio fue el hecho de que la Pau pudo al fin completar su travesía de ver todo lo de Watanabe. Sí. No, y aparte era una deuda desde Do You Remember Love, porque el cartel está como, pero ¿cómo? Y era como, perdón, la voy a Sí, ver. la Sí. verdad es tener así como tema noventero de anime, decir que no has visto Macross Play, es decir, pero ¿cómo? Que yo no sabía que existía, po. Perdón. No, así, es que tú caché que la popularidad de Robotech acá hacía que este tipo de cosas salieran un poco más popular que otras en el anime acá en Chile, Sí. entonces fue muy grande acá, muy muy grande. Pero de hecho me falta caleta de Macross, me falta ver la que sale Basara Sí, también, Macross que yo Play. creo que eventualmente la vamos a tener que ver. Va a pasar Y la raja la. riéndonos de lo talla que es esa serie, weón. Ya. Sí, lo pasamos re bien. De hecho, también hablamos un poco de Sí. eso. Hablamos como de Macross en general también en ese capítulo. O por lo menos post-Robotech, post-Macross original. Y fue un muy buen episodio. También le tiramos todas las flores pertinentes a Watanabe, a Yoko Kanno, etcétera, etcétera. Sí, fue como el Dream Team. Es el Dream Team este. Sí, increíble Macross Plus. Hasta el día de hoy. Ha envejecido maravilloso. Sí, está a toda raja. Si son como yo que no tenían idea de nada, era como, por favor, véanla, como, refresquense. Sí, buenísimo capítulo. Sí. Ah, el siguiente fue el de Lane, el de Serial Experiments Lane, que era obvio también que era una serie que sí o sí teníamos que conversar, sobre todo la experiencia noventera, porque fue una serie extremadamente popular en el círculo otaku acá en Chile. Ahí invitamos al Vladi, que es un amigo que es curador y pintor y artista visual. Y la gozó el Vladi, la verdad. De hecho, pasó un chascarro muy herp al principio, que no sé si lo debíamos contar. No, Mejor no. pero el tema es que lo pasamos súper bien. Yo he comentado Sí. públicamente, tanto en otras muchas oportunidades, que Lane es una serie que no me gusta completamente. Yo lo dije en claro en ese episodio, lo cual puede ser un poco así como, ¡oh, Hayama! Ahí lo dije en claro, por si lo quieren escuchar. Pero obviamente le tengo el respeto que merece, sobre todo por las temáticas que eran pioneras en su época, sobre todo el uso de internet, loco, ese era, weón. Sí, Era increíble. en los computadores maravillosos, hermosos. Sí, toda la gente involucrada que trabajó en ella, que tienen como toda esta imagen, especialmente todo lo que hizo Ueda con Nakamura, que después harían Ray Vanishing Mate y todas estas weas, Welcome to NHK y todas estas series que son así como, no sé si cabezonas, porque no creo que nada es más cabezón que Legend de lo que hicieron ellos, pero son alternativas, déjame en eso. Ya, bueno. Y estuvo bueno ese episodio. Y Sí, les mando un fue saludo a Vladi, bacán. que también fue bacán tenerlo Sí, en el rato. estaba muy emocionado, así que bacán. Sí, Que sí, por cierto, el Vladi tiene un podcast que se llama Anime WAP, Oh, no, anime.wap, yo no sabía. que es. Sí, de hecho, se me había ido, que es bien curioso porque habla de anime, pero le da una perspectiva con los invitados. Entonces, por ejemplo, lo junta como, por ejemplo, anime o temas de carta astral o como temas sociales, así que para que le echen un ojo porque está bien, bien interesante. Después te voy a pasar el link para que lo pongas porque no me acuerdo exactamente el nombre. Ya, Pero también la perspectiva es muy, muy interesante para que lo vean y el Vladi cachacaleta. Así que, de hecho, él es el autor, para que sepan, de Neo Tokyo, que es un libro sobre la historia del anime en Chile, que llega hasta el movimiento social del 2019. Para que le echen un ojo a Sí, eso. grande Vladi, fue muy bacán como invitado, así que le mandamos saludos y sí, estuvo bueno el episodio, definitivamente. Sí, Este eso. episodio fue maravilloso, puta que estuve Ah. contento que lo hayamos hecho, que fue el de Kanashimi no Belladonna. Qué Una gran episodio. de las experiencias más estrafalarias y a la vez así como, wow. A ver, como no tengo palabras, es como, weón, esto es maravilloso que he tenido como fanático del anime. Mira, de hecho por ahora de lo que llevamos de Otaku Luchoso es por lejos lo más viejo que hemos hablado, de Sí. 1973 y conversamos sobre todo esto que tenía la conexión con Osamu Tezuka y su exploración por temáticas más para adultos, más eróticas y que salió con todas estas producciones que terminaron en Kanashimi no Belladonna que prácticamente hizo quebrar a Tezuka Productions. Entonces hablamos de toda esa Vale la pena. historia. Sí, no, y valió la pena completamente, hablamos de la producción, que fue entretenido que hablamos de la producción sobre todo. especialmente porque le subimos al pelo a Kuni Fukai, que es el ilustrador de la película, que yo comenté y lo vuelvo a repetir, de verdad hay casi nada de información de él que no sea en japonés, así que le creo que también fue bacán subirle al pelo su trabajo, porque el guan es seco, un gran ilustrador. Y estuvimos con lo de Chan, obvio, porque como hablar de las cosas más voladas de pasta y más oscuras, obviamente vamos a estar con lo de Chan. Y fue un capítulo que yo creo que todos aprendimos harto con él. Sí, definitivamente. Además de hablar como todo este tema del martillo y la bruja, y particularmente por el tema del final, que fue como, para mí fue como, porque toda esta parte que yo no consideraba que fuera como parte del script, pero sí parece que sí lo era, así que eso. Sí, la verdad fue muy muy entretenido conversar al respecto. También tiene un legado gigante en la industria del anime con gente bacán. De hecho, nosotros conversamos posteriormente que nos volaba la mente que mucha de la gente que había trabajado en esta película hizo la película Street Fighter 2, weón. Es como que chucha. Ah, sí, ¿verdad? más que chucha decir que este mismo weón hizo Super Dolly Kachan. Esa weón sí que es como, ¿qué mierda está ocurriendo acá? Oh, weón, tenemos que tener pronto un capítulo Super Dolly Kachan. Yo tengo los recuerdos de esa época y yo me acuerdo que no era muy buena, pa. Pero, pero siento que lo hemos mencionado tanto, Sí, bueno. No sé, ahí veamos. Sí, yo creo que igual nos pudimos tirar al agua algún día con Lika-chan. Pero sí, la verdad es que aprendimos mucho en ese episodio. Uno de mis episodios favoritos, como comenté, porque le subimos el pelo a estas producciones que son la raja, que yo sé que no son para todo el mundo. De hecho, en un streaming mío, que es los que hago en Twitch, alguien me dijo, Hayama, vive me la dona por su podcast, y no pude pasar más de 10 minutos. Pucha. Rayos. Porque yo sé que es una película que no es para todo el mundo. Es una película Summer of Love, hippie, a cagar, weón. Bueno. Sí. Así que eso. Eso. Está bien. Sí. Nada que hacerle. Sí. Después hablamos de la película animada de Street Fighter. Hola, weón, buena. Que yo estoy muy contento que te haya gustado, Pau. Es terrible buena. Sí. Muy buena, la verdad. Que ahí cachaste también de que como esto ya escapaba del tema del anime, sino que entraba el tema videojuego, había un público diferente que la estaba esperando y que la disfrutó como chancho. Sí. No, y aparte como que Street Fighter como personajes son parte de un imaginario tan colectivo y masivo que lo mismo que me decían de que era como ver a estos personajes como en contexto, como con background, para mí también fue emocionante. Porque yo también conocí, había jugado en alguna medida, aunque fuera poquito. Eso. No, y comentamos también que la película fue tan importante que se agregó al lore de Street Fighter, que no todos los productos de merchandising o derivativos pueden decir lo mismo de algo. Sí, pues. No, era bueno el lore. Era muy bueno. Ahí con Chun-Li, amigos. Oyes. La polémica. Que tú cachaste, yo te lo había dicho así al peo y cuando empezaron a llegar los comentarios, todo el mundo lo mencionó. Sí, pues. Los VHS dañados, justo en esa parte. Sí, hablamos de la película en extenso, como siempre. Bueno, hablamos tanto de la versión japonesa como la norteamericana y con la música de Alice in Chains y Korn, conche tu madre, weón. Era tan chistoso por la chucha. Nos reímos harto de eso. Bueno, estuvo el señor Ness, que él me ha acompañado toda la vida hablando de Street Fighter en el podcast de Gamer Café, así que obviamente él sabía harto al respecto. Do you wanna marry me? Do you wanna legit marry Liza? Qué romántico. Ay, oh, parecía, era como un meme, no puede ser verdad esa cuestión. Qué grande, sí. Bueno, grande Street Fighter, excelente película. Sí. Y que quedó claro que una excelente película porque la Pau sin cachar mucho le gustó, así que dedito arriba eso. Y eso ya pasa a todas las pruebas. Sí. No, sí, es objetivamente buena. Bacán. Después hablamos de un episodio que yo también sabía que la Pau estaba esperando y también estas cosas que están como la raspada, pero sí, es como sí, tenemos que hacerlo. Que fue el episodio dedicado a Digimon Adventure, dedicado, repito, a Digimon Adventure y nada más que la primera temporada. Sí, porque lo demás se sale. Es que siento que hay como un tema con todas las weas que sean 1999 como que funcionan, emblemáticamente funcionan. Sí, bueno, es que además fue una época en que acá nos llenamos de anime en la tela abierta también, pues entonces... Sí, pues. Obviamente vamos a hablar de un montón de cosas de segunda mitad de los 90, lo tengo claro. Y creo que, tú amai, pues. Sí. No, y para que sepan, quien nos acompañó en el de Digimon es la Vero, que la Vero es la que nos ha hecho toda la imagen digital y gráfica del podcast. Sí, bueno. Bueno, la Vero, bueno, ha estado hasta enferma y no ha hecho la imagen, así que de verdad, gracias, Vero, la lleváis. Sí, es la raja. Ah. Y además fue como, no aprendí tanto de Digimon, aprendí demasiado de ese en ese podcast. Porque igual como que me gusta, pero es muchísimo más casual que lo que le gusta a la Vero. Entonces sí fue como, oh, la wea buena. Sí, porque hablamos del tema de los BPets, del tema de Sí. Digimon como franquicia en todos sus sentidos. Hablamos de las películas como Mamoru Hosoda, sí, pues Mamoru Hosoda, ¿no es cierto? Sí, Mamoru Sí. Hosoda la hizo y que son, bueno, súper buenas, especialmente el episodio que dirigió él en Digimon, que se nota a un trillón de kilómetros que se escapa de todo el resto de la serie, bueno. Y es el mejor capítulo de Sí. la serie, Sí, fin, para yo sin mí. ser fanático de Digimon y haberla visto entera para... Bueno, a mí me tocó esa pega, a mí normalmente le toca esa pega a la Pau, a mí me tocó esa pega en Otaku no Show, o sea, de volver a ver Digimon entera, porque yo comenté que nunca he sido fan de Digimon, la veía light, lo cual no quiere decir que no me gustara, simplemente la veía y era como de ya, buena onda, siguiente, así bacán nomás, pero yo le tengo un gran respeto a lo que hizo Hosoda con Digimon, es increíble lo que hizo el weón en la serie. Lo pasamos súper bien, conversamos también de cosas como, por ejemplo, de Koji Wada, bueno, que estuvo acá en Chile, bueno, y Sí. penita. Muchas gracias a Koji Wada también. Sí, fue un episodio bacán que también yo sabía que era obvio que le iba a escuchar mucha gente. Es que también es de esas series emblemáticas de la tele, obviamente. Sí, Sí. sí, sí. Bueno, el siguiente episodio también fue algo que a mí me encantaba en la época noventera y yo sabía, no creo que la Pablo lo conozca y yo también la quería sorprender más que nada por la estética que tiene la película, que hablamos Sí. de Five Star Stories de Mamoru Hanagano. Yeah, fue toda una experiencia verla. De hecho, pensé después de un tiempo como que la trama no era lo que esperaba, pero me gusta. Y el problema ahora es que el manga todavía sigue por la remega chucha. Sí, bueno, esa weá, como diría la canción de Five Star Stories, So Far Away, haciendo esa Eso. weá. Sí, no va a terminar nunca. Que bueno, no, nosotros comentábamos que esta película de 1989, que por motivos muy X también hemos hablado de varias películas de 1989, no ha sido algo elegido así a propósito con eso. Y que yo la quise mencionar porque me gustó mucho cuando la vi, más que nada por lo estético. Yo sé que la historia de repente como que guatea algunas cosas, pero la verdad es que la experiencia fue increíble en su momento porque mezclaba esta cuestión de los robots y esta estética como futurista sci-fi, pero al mismo tiempo con esta estilización shoyera, pero a cagar, loco. Sí, weón. Weón, esas hombreras gigantescas, además. Yo comenté en este episodio que yo soy un creyente de que las clan de esta es su Biblia para muchas cosas, weón. Sí, demasiado. Porque como que mencionamos que es muy Rayard. Sí, Demasiado Rayard. de hecho, muy muy Sí. apegado a cosas de Rayer, entonces la verdad, yo bueno, lo pasé muy bien conversando de ella, a pesar de que sé que también es una película que no es para todo el mundo, pero yo también estuve contento de escuchar a la Pau, porque yo sabía que por lo menos la estética la iba a traer. Sí, no, pero es que a mí me gustan estas presentaciones como de mundos complejos y armados, como que uno vaya viendo como las pistas en la marcha, entonces disfruté mucho eso, porque te da como una especie como de intro, pero como que tampoco ocurre esta cuestión de como alguien que acaba de llegar a este mundo y le tienen que ir explicando todo, no, no pasa, como que tienes que poner atención y es enreversado, a mí me gustan esas cosas. Y que más encima son de Sí. estas producciones que están hechas exclusivamente para vender el manga. Sí, por eso estoy sufriendo, es con manga. Porque es básicamente el primer tomo del manga y chao. Sí. Y termina en una cuestión así como, oh my god. Sí, como que empieza, termina cuando empieza la cagá, la mansa cagá. Entonces es interesante, bueno, conversamos también de Nagano, este compadre que es amigui a cagar de Ikuhara porque tienen como los mismos gustos de estética. Conversamos todo ese pelambre con Tomino y toda esa tontera que pasó con Gothic Maid, que bueno, que hasta el día de hoy no la podéis ver porque LOL. ¿Por qué son así? Eso. Eso, bueno, fue buen podcast, fue buen podcast. Sí. Después hablamos de Mibi wo Tsumasaeba, perdón, que es Whisper of the Heart, y que también yo estaba muy contento porque nuevamente nos repetimos el plato de Estudio Ghibli, y que es una película que yo sabía que la Pau iba a querer hablar de ella, porque yo siempre he sentido desde el primer día que la vi que es una película que yo tengo claro que le llega en el alma, especialmente a la gente que está metida en las artes. Yo no había pensado la primera vez que la vi, porque No, obviamente no sí. estaba metida en las artes Sí. cuando No, la vi no, la no, no, primera no, pero lo conversamos, que también son de estas Sí, películas de po. Ghibli que, como Ghibli en general, la gente tiene esta imagen de esta fantasía épica, esta imaginación súper alocada de Takahata y de Miyazaki, y esto no es así, pues. Entonces, yo sé que era una película que algunas personas encontraban de frente a un fome en su época, Sí. pero que son estas cosas que cuando la veis, especialmente siendo adultos, son maravillosas. Que eso es lo que conté en el podcast para de hecho yo pedí este capítulo Sí. porque lo vi con mi maratón de Ghibli, fue como, loco, hablemos por favor de esta película. Fue como, ahora que ya pasé por todo este viaje del artista, es como, necesito que hablemos de esto. Ah, así, eso, Sí, sí. yo creo que es de esas películas que pasan los años y cada día sube un peldaño más en mi corazón. Sí. Todavía era como piola, ahora está como también dentro de como mis películas Ghibli favoritas. Que comentamos también todo este sufrimiento de que estaba dirigida por Yoshifumi Kondo, que lamentablemente falleció haciendo esta película, Sí. y que era completamente el futuro de Estudio Ghibli, era el protegí, era el discípulo de Miyazaki, de Takahata. Entonces lo que pasó fue desastroso. Incluso hablamos como de este what if, de qué hubiera pasado si este compadre hubiera seguido haciendo película. Entonces la verdad fue un capítulo medio agridulce en ese sentido. Sí, yo no sabía que había pasado eso, así que me dio como, fue irónico, súper irónico que hubiese sido con esta película en particular. Sí. Sí. Eso. Pero bueno, un buen episodio, lo disfruté mucho. Sí. Después estuvo Venus Senki, otra película del 89, y que yo lo quise comentar porque además de que me gustaba, y siempre la encontraba hermosa, yo la quise poner en el tapete de la conversación de Otaku Luchoso para que la Pau empezara de a poquito, entrar a Gundam. Sí, que ahora de hecho me mandaron mensajes de que está Gundam la OG en Crunchyroll, Sí, así así que es. era como, ya ocurrirá, ya va a pasar. Porque a pesar de que si bien esto no tiene nada que ver con Gundam, está diseñado por el compadre que ilustra Gundam, que es Yoshikazu Yasuhiko. Y que se nota, porque las ilustraciones de, bueno, este compadre en el contexto como del cyberpunk y el ochentero, con bueno, esta película irradia ochentas, pero por todos lados. Es re buena, la verdad. Como que, como dije, me imaginé una cuestión. Me imaginé hasta como pelea shoujo en Venus, una cuestión así como magia. Y no, era como militar, así Sí, duro y puro. la verdad, Y una ahora este película. también tuvimos al Pandurris. Sí, yo al Que era Pandures también, obvio que le sí. íbamos a tener, Que sí. el Pandures yo lo elegí porque no la había visto, pero yo dije, ¿sabes qué, weón? Te quiero tener de invitado porque yo sé que te va a encantar, weón. Y así fue. Chico, de hecho, así fue. Sí, No, bueno. sí, como todo el tema de los robots y el diseño era muy, muy fiel, muy Los bien hecho. robots. Sí, los robots. Sí, bacán. Buena película. Sí. Sí. Después tuvo el episodio de revistas de anime, que Ajá. obviamente también sabíamos que mucha gente le iba a interesar porque es un tema muy general y un tema que, bueno, sí o sí, si estáis metido en el tema de anime, tuviste que vivir en los 90 porque era para mucha gente la única manera de informarte. Exacto. Así que Exacto. hablamos en extenso. Bueno, no, mira, hablamos netamente de nuestra experiencia, no hablamos como de la historia y todas esas weas porque era demasiado y Sí, tampoco. no nos daba No, tampoco para mira, hacerlo, la y yo soy verdad. sincero, yo lo comenté en ese episodio. Para mí, mi experiencia con la revista fue más bien de carácter casual y no me sentía calificado para hablar en extenso así de esa manera de lo histórico de las revistas de anime. Pero sí hablamos de la experiencia de cada uno, especialmente de la Love, que tenía harta y coleccionó harta igual, entonces. Sí. Y para agregar que muchas de las cosas de las que estamos hablando ahora en el pod, al menos para mí, son cosas que yo las menciono porque las vi en revistas y en su época me fue imposible conseguirlas. Entonces es bacán por eso. Sí, hablamos de todo, desde lo bacán que eran varias hasta el hentai oculto, lo sí. Sí. Sí, estuvo bueno. Hablamos de la Dokkan, de la Minami, la Shirase, de la Neko, de la Otaku, de la Kame, ustedes saben. Sí, todas esas cuestioncitas. Y Y los CDs. de hecho, esto puedo comentar, que fue creo que el mejor resultado de ese podcast, que una vez que lo grabamos, nos contactó la persona que editaba y escribía la revista Cacoí acá en Chile. Ay, verdad, sí. Sí, y que me dio la bendición y el vamos algún día a escanear la revista, así que apenas se acabe esta mierda del virus ya sabemos qué hacer. Sí, no, voy a estar listita. Listita, Así que sí, eso creo que fue lo más bonito. Que vaya yo, que alguien que haya escrito una de esas revistas no haya dado la bendición al podcast, pues pavo. sí, po. Es como hay razones. No es por la razón por la que hagamos el post, pero la raja. Sí, no, yo muy muy Sí. contento de eso. Fue la raja que fue Toño Tec, le mando saludo a Toño, grande Toño, así que gracias. Gracias. Después, este fue una excusa, pero me da lo mismo porque lo pasé muy bien y también tiene que ver con Topcraft, así que está súper bien que hablamos del último unicornio, esta Creo clásica. que nadie lo cuestionó, honestamente, Hayama. Como que nadie dijo esto, no anime. Nadie dijo eso Ya, hasta el momento. me alegro, Sí. porque acá la dieron en Chile un montón de veces, la dieron en Cali también en varias partes, pero muy poca gente sabe que está animada en Japón. Está animada por nada más y nada menos que Topcraft, porque está animada por Estudio Ghibli. Y que es una película que yo tenía mucho cariño y recuerdo cuando chico, muy a pesar de este asco que le tuve muy muy al principio por motivos ahueonados de pendejo, que lo comenté en el capítulo. Sí. Pero que fue interesante también, más que nada, porque a pesar de que tenía mucho que ver con Japón por lo de Estudio Ghibli, fue bacán hablar de todo lo de Rankin Bass y toda esta gente norteamericana que trabajó en ella, que se escapaba un poco de lo que hablamos comúnmente en Otaku Nuchoso, así que. Sí, de hecho, mucha de esa información no la cachaba y justo se había dado que había descubierto la existencia de Rankin en Bass por una cuestión hiper nada que ver, que era por Elf nada que ver. Sí, es cierto. Sí, eso. Sí. Estuvo bueno, así que no, bacán el Sí. episodio. Bueno, el siguiente, oh my god, una de mis películas favoritas de todos los tiempos, no solo de anime, sino en Sí. general. Hablamos de Kiki Delivery Service de Mahou no Takiubin, que fue la raja. Yo siempre quise hablar de ello. De hecho, yo igual. Me dio un poco como de peros al principio porque dije, creo que hemos hablado demasiado de Estudio Ghibli pegado, pero no me importa porque estuvimos con la Dani, con Daniela Pina en ese episodio y lo pasamos la Sí. raja. Ajá. Y aparte nos habló mucho también, porque también era una serie que no es tan como específico como Whisper of the Heart, pero sí tiene mucho que ver, que muchos lo comentaron como de una experiencia como súper vivida, esto de que de burnout, como de dejar de disfrutar algo. Entonces fue grande para hablar de eso. Sí, una película maravillosa. Yo es mi película. No, no es mi película favorita de Ghibli. No, no, es mi película favorita de Ghibli junto con Nausicaä. Eso fue lo que comenté en el episodio. Sí, Junto con sí. Nausicaä son mis dos películas favoritas de Ghibli, pero me pasa que yo amo esta película porque simplemente me relaja, me tiro y el amo. Es como, bueno, amo Sí. todo. Amo a la gente que camina en la calle, bueno. Amo todo lo que pasa en la película, bueno. Entonces. Que a mí me pasa completamente lo Sí, contrario, sí porque me a mí la acuerdo. película me produce angustia la gran mayoría de la película. Me gusta mucho, pero era como, weón, yo me estaba estresando todo el rato. Era como, weón, y si sale esta wea mal, pucha, la niña chica. Ay, los pendejos, no. Todo mal, todo Sí, mal. no, y te Sí. entiendo. Sí, yo te lo comenté que Sí. te entiendo perfectamente. Sí, de Sí. hecho, eso es parte también del goce de la película, creo yo, que es la maduración del personaje. Entonces, la verdad, es una excelente película que estoy muy contento que haya hablado de ella. Es un clásico de Miyazaki también, otro más agregado a la lista de Otaku Nocioso. Y estuvimos con la Dani, que es animadora Free to Play, ahí en Etcétera TV, que es amiga Sí. mía y una gran persona que se dio el tiempo de ahí para estar con nosotros y demostró su gran, gran pasión por Studio Ghibli en el episodio. De hecho, por Instagram he visto cosas que comparte y tiene unas cuestiones increíbles en su colección. Sí, no, la Luego, Dani. así como vayan a seguirle, por favor, vean sus cosas como huevan. No, Ella es true, es de y verdad. la Dani es una persona Sí. súper consagrada en el tema de la televisión con lo que es videojuego y anime, así que haberla tenido en el episodio fue un goce para mí y yo muy contento de estar con ella, con la Dani. Estuvo bueno. Fue Sí. El siguiente episodio fue de Digicharat, que yo estoy muy contento también de hablar de ella porque es un fenómeno que valía la pena hablar como a fondo de él para entenderlo así a ciencia exacta. hoy fue un gran insight del tema de las cadenas. Y después llega gente como comentando de que parece que habían cambiado de Gico, pero filo. Sí, pero Sí. duró nada. Sí. No, pero por fin puedo ver Digicharat, porque para mí era una serie en deuda verla alguna vez, desde el colegio. Y dijiste, Nanda Koitsu, como dice ahí Nick. Sí. Sí, definitivamente. Todo el rato era como boca abierta, era como, ¿qué está pasando? Pero valió la pena, Sí. Caleta. De hecho, es como buena, como. Y por fin supe de dónde venía ese video maravilloso del. Del. Ay, se me olvidó la canción, de David Chad pero. Fantasy. Sí, Me ay, muerto ese video. a tus hijas. Ese. Sí, me encanta ese video y me encanta la canción, era como por fin. Eso. Sí, hablamos de la producción, de mucha gente lo sabe, que es una propaganda para la cadena de tiendas gamers, de Brócoli. Hablamos de toda la producción, hablamos de la locura y el caos que fue la elección de Seiyu, que Ah, sí. fue como un Juegos del Hambre así, pero de Seiyu, así un Battle Royale de la weá. Así que Sí. fue chistoso hablar de ello. Hablamos un poco de los OVAs que salieron hasta el 2000 y un poquito de lo que venía después también. De hecho, creo que hablamos como en extenso al final, hablamos casi de todo. Sí. No sé, si hablamos caleta, caleta, como de también los derivados y todo, así que sí. Que yo hablé también mi Completo. cariño que le tengo porque fue la primera serie de anime que yo bajaba en tiempo real cuando la daban en Japón con Sí. subtítulos. Entonces, Porque además, como son muy cortitos, eso era posible. sí, pues porque no pesaban nada y por eso los podía bajar en Real Media. Cada episodio pesaba como 5 megas, así que era como. Sí. Sí, muy buenos recuerdos de ello. Que estuvimos aquí Kiki ese día, que para mí fue bacán porque yo la conozco hace muchos años en internet, pero nunca habíamos hablado. La conocía solo en internet. Pero yo me la jugué por ella porque Kiki es una gran fanática de las cosas kawaii, especialmente de todo lo que tiene que ver con el Denpa y con anime retro, igual para la edad que tiene, que ella tiene veintitantos, entonces fue bacán, yo lo pasé muy bien con Kiki ese día. Sí, fue un gran episodio. Aparte, su experiencia fue bacán. Sí, muy muy pura. Sí. Sí, muy bacán. Sí. Eso. Sí. Y también tuvimos el capítulo de Ranma y medio de la segunda parte, una primera segunda parte que tuvimos en Otaku no Kyoto, donde habíamos prometido que íbamos a hablar de los OVA en el primero y se cumplió, pues hablamos de los maravillosos OVA de Ranma y medio, que fue bacán porque ya la Pau cachaba bastante más del background de la serie, así que Sí. los pudo disfrutar con buena manera. Me gustó, dice. Que lo pasaste bien, pues lo noté. Sí, me reí mucho con lo. Además que agradecí mucho el level up de la animación que tienen los OVA, así Todo, en que todo, amiga, en todo. sí, no, El en todo level up en sentido. todo sentido, sí. Entonces, Incluso conversamos. agradecí las subidas de copa de ropa interior, todas las agradecí, todo, todo. Sí, todo estaba perfecto, sí. Ahí que fue bacán porque básicamente los OVA fueron como una suerte de venganza del bajo rating de la serie de televisión. Dijeron así como, weón, a la mierda, vamos a hacer los mejores episodios de Ranma y sacaron unas cosas muy, muy buenas, muy memorables. Estuvimos con Chibi de nuevo, que también siempre fue muy interesante escuchar su opinión desde México. Y nada, yo lo pasé súper, súper bien ese episodio. Además, que Ranma, Sí. es Ranma, por favor. Y yo, más encima, no va a ser la última vez que habla de Ranma. No. Así que ahí voy a ver las películas, les aviso. Yay, tú lo pasaste bien, pues todo bien con eso. Sí. No, muy, muy bacán. Y aparte, como me por fin entendí mejor el tema de las doco también. Sí. La banda ahí, antes de Gorilas, ahí queda claro. Sí. Y el último episodio que hemos grabado antes de este fue el de X, la película basada Sí. en el manga de las Clamp, que lo grabamos la semana pasada y lo pasamos súper bien, que estuvimos de nuevo con Enjuice. Y que Sí. nada, pues le tiramos todas las flores pertinentes a una película que yo tengo claro que es súper enredada y súper que chucha para mucha gente, pero es una experiencia que si te gustan las Clamp la vas a amar a full, sí o sí. Sí. De hecho, igual me dieron ganas de leer el manga, igual a pesar de que nunca lo van a seguir. A pesar de que Nunca. nunca va a terminar. No, nunca va a terminar. Nunca. Sí. Igual nos tiramos ahí un poco el background de Clamp también. Conversamos esa, que empezaron como Círculo Dojin y que tuvieron todas estas producciones. Hablamos también harto de Tokyo Babylon, porque como las dos series están unidas entre Sí. ellas, conversamos al respecto. De hecho, también nos quedó un poco así como las ganas de querer tener un episodio de los OVAs de Tokyo Babylon a futuro. Entonces, Sí. fue Por favor. bacán. Y también hablamos de todo el. Curiosamente, la semana, esta semana, no, ya no, perdí la noción del tiempo, estoy hecha pico esta semana, Sí, pero tranquilo, tranquilo. esta semana hice una sesión de Tokyo Babylon, po. ¿En serio? Sí, amor, justo me llegó una persona que decía que venía de región y entre medio, porque ya tenía una sesión programada, después me dijo, no, quiero hacer este Tokyo Babylon, fue como, oh, eso. Qué bello, qué Sí, maravilloso. así que fue acá. Sí, Dale. eso. Que la raja, weón, para que está presente, bueno, tú cachai, Clamp es incombustible. Va a pasar los años y van a seguir siendo populares. Sí. No, aparte esos OVAs son re buenos, al menos dentro de lo que recuerdo. Sí, así que conversamos también un poco de eso. También conversamos harto de la experiencia que tenía arraigado con ex-Japan. Le dimos harto tiempo a eso. Sí. Es que era como el momento para hablar de eso, porque es tan importante. No fue mi experiencia, pero yo sé que fue muy importante. Sí, sí, sí. Y además que, bueno, Vicente en Juice también comentó toda la importancia que tuvo esta película para su carrera, o sea, para el tema de la ilustración como dibujante, sí, que fue muy, muy, muy importante para él, así que se notaba que la gozaba mucho. Hablamos del PB también, sí, que es una experiencia como diferente a la película, que viene a complementarla, básicamente. No tenéis que ver las dos cosas. Oh, ese PB es maravilloso. Demasiado maravilloso. Así que, no, lo pasamos súper bien también, y agradezco, ¿no?, a Jules por haber estado con nosotros. Gracias, Vicente. Yes, nuevamente. Y eso han sido los maravillosos 45 episodios que he grabado, Pau. 45. Weón. ¿Qué te parece? Weón. No lo puedo creer. Bueno, obviamente el virus también nos ayudó harto, pero si sacamos la conclusión de las semanas que tiene el año, prácticamente creo que nos saltamos con cueva como 3 o 4 semanas de algunas cosas que nos pasaban, pero sí, grabamos así, seguido, seguido. Que yo sé, sí, yo tengo claro que en este tipo de formato de internet, de podcast, video y todo este tipo de cosas, la perseverancia siempre es lo número uno. Sí, mejor tener que no tener. Así que tenemos harto, harto, sí, ya. De hecho, yo quiero decir, por si acaso, que si llega a pasar X motivo, que uno de los dos tenemos algún problema y no podemos seguir el proyecto, a mí ya a esta altura es como, bueno, tenemos 45 episodios, bueno, ya fue un éxito, yo soy muy feliz, así que, sí, la verdad es que fue la raja, y recordar todo esto me hace pensar que, bueno, yo lo viví muy bacán, pero creo que otra cosa que me está regalando la vida es volver a revivirlo contigo, vos, Pau, yo estoy muy contento. Así que sí, eso es bello, amiga. Tú lo sabes. Sí. No, ha sido muy, muy bacán hacer este... Es que además, como... Todo este... Como el aprendizaje que me ha dado, la verdad. Como que de repente ahora tengo como conversaciones como de gente sobre series, y como que ya es otra cosa también. Me alegro, Pau. Me alegro. Sí. Que sea nutrido para ti también. Bueno, a ti te gusta la arte, estudiaste todo eso, así que tal vez te pueda ayudar un poco de ello. Porque yo sé que tú eres de esas personas que dicen, sí, weón, los monos chinos son arte. Huevón, si arte es pop, es solamente que esta visión superior de occidental sobre las cosas, como, bueno, ustedes creo que me han escuchado mis rants al respecto, pero puedo siempre rantear un poco más. No, muy bien, así que yo contento que tal vez te sirva también en ese sentido, creo yo, tal vez le estoy poniendo mucho color, pero no sé. O sea, lo que pasa es que hubo un tiempo en que me di cuenta que si bien tratara de hacerlo como para la gente, sigue siendo tan bizarro y ajeno que es imposible entrar como una conversación más profunda porque ni siquiera tienen el insight. Así que como que la conversación que he tenido particularmente con el Vladimir, que al Vladimir yo le agradezco mucho la existencia de su libro, porque cuando nosotros estudiamos era muy difícil como doblarle la mano a los profes. Entonces, con el libro del Vladi, como que ahora puedo decir, mira, conche tu madre, un libro al respecto. Claro, que me valida en que esto es cultura popular chilena. Ergo, es material válido para que yo pueda hablar de esto. Y si me lo quiero refutar, va a tener que leer el libro. Adiós. Sí, así, no, como... la raja. Sí. Y eso, yo me alegro harto que te sirva tal vez, aunque sea lo más mínimo en ese sentido. Es que en los últimos 3 años aparecieron muchos libros, como el de la Jackie que apareció, el de Dragon Ball, de Daniel. El Dragon Ball, que el de Daniel lo tengo que super leer, porque de verdad son cosas que son super importantes para que la gente no se frustre, porque son puras cosas que a nosotros no nos dejaban hablar durante la carrera. Como que los profes no lo entendían, ergo no se podía hablar al respecto. Bacán, entonces, que te lleguen esa fibra, me alegro. Sí, caleta, así que me da un poco de esperanza. Eso. Vamos adelante, sí. ¿No? Así. Me alegro. Sí. Y bueno, sí, ya ha llegado el momento, llegó el gran momento. Primero que todo, lo vuelvo a repetir, muchas gracias a la gente que participó en la encuesta, que nació para celebrar este añito de Otaku no Chioso. Yo estoy muy contento de la buena recepción que tuvo muchos, muchos votos, y que además tuvimos el apoyo de Daniel, que nos mandó su libro, y que de verdad también se lo agradezco mucho, de verdad, es grande, bueno, de verdad muy, muy agradecido. Y vamos a revelar algunas cosas que salieron de la encuesta, pero primero, también lo había comentado al principio, lo prometido es deuda, vamos a comentar el top 10 de los episodios más escuchados de Otaku no Shosho. ¡Eso! Porque tiene mucho que ver también con la experiencia que ha sido la evolución del podcast. Se va a notar mucho, de hecho, con los puestos y lo vamos a estar comentando, pero es interesante para que lo escuchen. Pero antes de hablar del top 10, quiero hacer las menciones de cuáles son los tres episodios menos escuchados de Otaku no Shosho. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué, Pau? Para que la gente le pueda dar una escuchada, para que lo apoyen. Una oportunidad, por favor. Chile, quiero mencionarlo igual. Son tres nomás. Voy a mencionar tres nada más. El tercer lugar del podcast menos escuchado, tan conocido, es Venus Senki, Venus Wars. Que yo lo asimilo también porque es una película oscura acá en Chile, que igual se disfrutó, la dieron acá en Siglo y todo lo que ustedes quieran, perdón, pero la verdad es que con el paso del año ha sido un poco olvidada. Ahora está en Blu-ray, así que la voy a vacilar así, pero brígido, porque el Blu-ray es Lo hermoso. merece, conche tu madre, sí. Así que yo invito cordialmente a la gente a que le dé un vistazo a ese podcast. En segundo lugar, yo sé que a la Pau le duele, lo hemos conversado anteriormente, pero así es la vida, que es por poco. Sí. Que nosotros sabemos que es probablemente una de las películas menos populares de Estudio Ghibli. De hecho, creo que alguien me comentó que le parecía muy, muy raro que hayamos empezado a hablar de Estudio Ghibli con ellos. Pero precisamente por eso estamos contentos de hecho ese episodio, como lo comentamos, porque le subimos el pelo, porque la recomendamos, porque yo creo que es una película que está al alto nivel de muchas de las películas más populares de Ghibli, así que bueno, pruebe. Sí. Y el primero, que la verdad no me sorprende porque estaba ahí muy muy oculto entre las ramas, el de Shamanic Princess. Ah, pero eso me va un poco lo mismo, la verdad. Sí, bueno, nosotros lo comentamos, que es probablemente una de las cosas más débiles que hemos hablado en el podcast, pero no Sí. deja de ser interesante. Tal vez, yo creo que para la gente que le gusta esta estética shoyera noventera, igual lo va a vacilar, así que igual invitamos cordialmente a la gente que lo escuche si le interesa. Sí. Eso. Sí, bueno, vamos con el top 10 de lo más escuchado, sí, ahí, señores. Bueno, el número 10, el décimo lugar, está Digimon Adventure. Aplausos. Sí. Que no me sorprende para nada, lo más mínimo, que sea uno de los podcasts más escuchados de nuestro repertorio, porque tele abierta, Digimon. Sí. Y ahí la tenemos todas las flores pertinentes. El noveno es el de revistas de anime. Estos temas generales abiertos, es obvio que también van a tener hartas reproducciones, porque no necesitas saber de anime per se para escucharlo y entenderlo. Así que, no, y además fue súper nostálgico, Bosco. Bueno. Sí, Caleta. Muy, muy nostálgico. Bueno, el octavo lugar, yo estoy muy contento. Este me tiene muy, muy, muy contento. A pesar de que creo que tiene tres motivos, o sea, perdón, dos motivos que pueden ser un poco como diferentes a lo que uno puede pensar. Pero el octavo lugar del capítulo más escuchado de Agroncioso es Gunbuster Toboneraes. Aplausos. Que, como comenté, yo estaba muy contento porque este fue el momento donde me relajé, respiré profundo y dije, podemos hablar de más cosas tranquilamente de Otaku no Shosho. Pero estoy muy contento que haya recibido esa cantidad de reproducciones porque no me lo esperaba. Y igual tiene otro motivo, junto con que creo que fue un buen episodio, lo pasamos muy bien. La verdad es que también estos primeros episodios casi todos tienen muchas reproducciones porque la gente lo estaba conociendo, po. Chivo. Estaba el bichito, la curiosidad de saber de qué se trataba nuestro proyecto de podcast, entonces también creo que por eso tienen hartas reproducciones. Debe ser eso. Pero no, yo estoy muy contento de todo, manera, tremendo, tremendo. En el séptimo lugar está VHS. Ya comentamos, bueno, es obvio que va a ser popular porque VHS no solamente anime, sino una experiencia general de la vida. El sexto lugar está Detective Conan. No esperaba menos. Sí, Muy popular. porque el señor Ñañito todo lo puede. Ya. Muy popular Detective Conan, muy muy pre-2000 Detective Conan, entonces la verdad es que muy buenos recuerdos de todo ello. El quinto lugar está el de Anison pre-2000. Que yo ahí tengo dos mezclas. Primero, porque el tema fue muy interesante, porque pusimos canciones, en los top que hablamos de ello, que igual yo creo que debe haber sido muy entretenido para la gente que le gusta el tema del Arizón, acá en Chilito y en Latinoamérica. Y además hay que decirlo, porque la Pillo atrae público, bueno, no, yo estoy, sí, estoy contento que la Pillo haya estado con nosotros, ella es emblema de YouTube a esta altura acá en Chile, así que yo lo entiendo. Habla hispana, de hecho. Sí, habla, sí, hispana. Sí. Así que yo sabía que iba a pasar, así que sí, sí. Gracias, de hecho, nuevamente gracias, Pillo. Gracias, Pillo. Uh-huh. El cuarto lugar es el de Rama y Medio. Yay. Nuevamente acá, doblaje, tele abierta, televisión por cable, una serie muy popular. Insisto, estaba no al nivel de Dragon Ball, sino muy los Caballeros del Zodiaco, pero ya venía ahí, ya estaba ahí en la lista. Entonces, la verdad es que muy, muy, muy buenos recuerdos. Ya ahí demostré que es una de mis series más importantes de la vida. Y creo que la gente también demostró con las reproducciones que les gusta Rama y Medio. Sí. Uh-huh. El tercer lugar, no lo pongo en la menor duda. Yo siempre supe que iba a estar en el top 10 por lo que comenté, esta diferencia generacional, y además porque está más viva que nunca. Hunter, Hunter. Aplausos. Yo lo vuelvo a repetir, apenas decidimos hablar de Hunter, yo sabía que iba a ser uno de los podcasts más reproducidos y escuchados de Otaku no Shoujo. Yo lo sabía. Yeah. Yo no pienso en esas cosas. Ahora lo sabes, Pau. Ahora lo sabes. Sí, de hecho, es lo importante para ti como fanática, Pau, es que ahora puedes corroborar lo popular que es Hunter. Ay, qué bueno. Eso es todo lo que puedo decir, como sí. Sí. Muy así, bien. Así que eso está bien. El segundo lugar, a mí me encanta este segundo lugar. Lo encuentro así la raja. También tiene que ver un poco con el motivo de todo vulnerable, pero de todas maneras, para mí es como, bueno, dedito arriba, gracias. Que el segundo lugar del capítulo más escuchado, tan glorioso, es el de Utena. ¡Aplausos! Pero de Utena. Sí, bueno, a mí me alegra, caleta, grande Utena, así es maravillosa. Sí. Para mí es una mezcla de lo maravillosa que es, junto con también el bichito de la gente decir, oye, ¿qué van a hacer los cabros para hablar de serie? Y quisieron cachar nuestro formato con este episodio. Sí, probablemente. Pero es un gran episodio. Sí, sí. Sí, sí, sí. Y el primer lugar, señores, del episodio más reproducido, tan conocido, es el primero, Zero Taku en los 90. ¡Aplauso! Nanay, nanay, Pau, nanay. ¿Qué decir? Pues este fue nuestro episodio de presentación, de introducción al proyecto, y además es uno de los temas más abiertos, más accesibles que hemos grabado, así que sí. Sí, está bien. Sí, está bien. O sea, siempre que lo conversábamos era como lo obvio, porque era, bueno, el primer episodio, lo más digerible, etcétera. Y después siento que mucha gente los va viendo también por su afinidad a ciertas series. Que eso yo lo encontré súper freak, porque por ejemplo cuando yo veo un documental, yo veo todos los capítulos, pero había gente que era como, no, es que ese no me tinca, y no los veían, y era como, bueno, ya. Sí, bueno, diferentes sí, maneras de abarcar un anime. Sí, sí. Mira, yo creo que también mucha gente escuchó este episodio porque si querían seguir escuchando el resto, tal vez se pudieran hacer la idea de que íbamos a hablar a futuro con él. Probablemente. También para ver si era de su onda, porque sí, obviamente puede no ser de la onda de mucha gente. Sí, por supuesto, sí, para tantear terreno ahí lo que estamos haciendo, así que sí. No, pero agradecidísimo que sea que el primero sea el con más reproducciones, también no nos tiene contento, porque eso habla de la buena recepción que tuvo el primer episodio, así que fue bacán. Sí, sí. Uh-huh. Me parece. Ahora vamos a los votos, vamos a la encuesta, Pau, fuck yeah. Sí. Ahora vamos a ver lo que la gente votó de lo que es uh-huh. sus episodios favoritos de Otaku no Shoujo, que la verdad, aquí vamos a dejarlo en 6 puestos, pero igual son 10 episodios porque hay muchos empates. Sí. Que era obvio. Sí, es que son muchos episodios también. Sí, sí, sí. Al toque, vámonos nomás. Démosle nomás. Vamos nomás. Entonces, en el sexto lugar del empate entre los 10 episodios que tenemos, es un empate entre 3 episodios. Oye, que son Rama y Medio, Ghost Cyber Mikami y Anderson Dawa Ninjo Hime. Un aplauso. Que el Ninjo Hime, felicidad para ambos. Sí, yo estoy muy, muy, muy, muy, muy contento. Me llega el corazón de que Ninjo Hime esté en el top 10. De verdad, muy agradecido. De verdad, es como, bueno, Qué bueno que el público de Otaku Crucioso responda bien a eso. Así que grande cabro. Good taste, perro. Sí, sí. Sigue, bacán. Eso. El quinto lugar, y que me alegro muchísimo, porque este ya habla no de reproducción y la guay, sino que habla del pulso de la gente, señoras y señones. Fue el de Gunbuster, el de Tomonerae. ¡Aplauso! ¡Yay! Qué, bueno, ¡qué bacán que la gente haya votado por Gunbuster! ¡Qué bueno saber que a la gente le gusta Gunbuster! Porque a mí me encanta, güey. Bueno. Es que llega el cocoro, de sí, verdad. Sí, fue maravilloso. Muy, muy maravilloso. El cuarto lugar, hay un triple empate, nuevamente, que es Cowboy Bebop, Detective Conan y Macross Plus. Loco grande. Dos guatanaves por uno. Y además Detective Conan por la popularidad que tuvo alguna vez acá en Chilito. Así que, no, la raja, weón. Bueno, el tercer lugar, señoras y señores, que no me sorprende lo más mínimo, es el de Hunter x Hunter. Yay. Aquí le aplaudo, aplaudo. Yo tengo claro. Danai. Yo tengo claro que esta weá era inevitable. Insisto. Ah, sí. Inevitable. Y me alegro. De hecho, aprovecho uh-huh. a mandar nuevamente saludos al señor Ness por haber estado en ese episodio. Grande Ness. Uh-huh. Gracias. Sí. Y acá viene la pelea. Yo quiero que acá viene la sorpresa para algunas personas. Aquí viene la pelea. Porque uh-huh. el segundo lugar del top 10 del favorito de la encuesta de Otaconocioso es Zerotaculos 90, el episodio 1. ¡Oh! Sí. Por ende, a diferencia de las reproducciones, no es el primero. ¡Yay! ¿Por qué? Porque el primero, y que tengo que decirlo, ganó por harto. Sí, por caleta. Ganó por harto, señoras y señores, el mejor episodio de la primer año de Otaconocioso, señoras y señores. Es el de VHS. Yay. Bueno, primero que todo, nuevamente agradecer a la Zoe. Deberíamos regalarle así un Oscar y que se ponga a llorar y diga, ay, saludo a mi público querido. Se lo voy a hacer. Se lo voy a hacer con origami o algo así. Y se lo voy a ir a dejar a su casa de costumbre. Sí, porque junto con que fue una experiencia que vivió todo el mundo, si estuviste en los años 90, todo el mundo. Incluso si no tuviste VHS, por último, tenías algún amigo que tenía, o algún papá, algún tío, whatever que tenía. Entonces fue una experiencia inevitable que trajo consigo recuerdos que no tenían que ver no solamente un anime. Por ende, yo sé que no escucho gente que no necesariamente le gusta el anime, pero le trajo la temática del episodio. Lo escuchó, sí. me lo comentaron en Twitter dos personas por lo menos al respecto. Y no, la raja es una cosa que le tengo mucho aprecio. Todo el mundo ya le debe haber quedado claro que si no hubiera sido por el tema de los VHS, yo no sabría ni el 80% de lo que he comentado en este podcast. Entonces, uh-huh. la verdad fue un capítulo muy, muy bueno. Yo agradezco de nuevo a la Sobi y nada, pues, la raja, ¿no es cierto, Pau? Sí, no, fue muy, muy entretenido todas las historias sobre eso. Sí, sí, sí. Ese es el top 10, ¿por qué te parece, sí, Pau? Sí, sí. O sea, hay cosas como que yo no las había pensado, pero es que yo normalmente no pienso en el tema de lo como cuál va a ser, cuál le va a ir mejor y esas cosas. Como que lo único que me da pena de repente era que, por ejemplo, yo voté por Pompoco para que tuviera un voto. Penita. Sí. Y el resto, la verdad que no lo había como meditado, pero el de VHS como que lo encuentro también como desde un punto de vista como antropológico como muy fascinante en todo aspecto, como el tema per se y hablar sobre eso, porque no sé si hay documentación al respecto, como que ahora está en mi parada ñoña de que era como uno puede hablar de estas cosas como casualmente, pero cuando uno las graba y las convierte en, por ejemplo, un podcast, se convierte como ya en una datación de algo, que era lo que tú decías al principio, que era parte de la intención del pod, hablar de... porque no está documentado, la verdad. Entonces, me gusta, por eso. Y de hecho, ahora que llegamos a este punto, bueno, ya por un poco quedó claro que uno de los episodios favoritos y te quedan dos, puedes elegir, pues ahora puedes elegir los pods. Ay, no, ¿por qué? ¿Sabes qué? el de Cowboy Bebop, pero no solo por lo que, porque amo a Watanabe, porque ama a Cowboy Bebop, pero era como un podcast en el que gente después nos comentaba que era como, hablen de la música, y era como, siempre vamos a hablar de la música. Todo vamos a hablar de la música. Entonces, siempre vamos a hablar de la música. Entonces es como particularmente porque amo mucho la música Cowboy Bebop, y es un capítulo en que hablamos muy extendidamente sobre eso. Y otro capítulo que me gustó mucho, como en la experiencia de que fue hablar de él y analizarlo, fue The Last Unicorn. Sí, bacán. Qué Sí. bacán, Pau, que ese. Sí. Bueno, aplauso para Sí. ti, Pau. Me saco el sombrero Eso. ante ti, Pau. Gracias. Sí, buena, buena, buena. Sí. Bacán, bacán. Bueno, esos fueron los top. Y también voy a comentar los momentos favoritos que eligió la gente, que nos reímos harto Sí. acá leyendo Fue las muy cosas. chistoso. Mira, vamos a adelantarlo al tiro, porque obviamente acá no era una votación de qué ganaba frente al momento favorito, sino que íbamos a leer los comentarios de los que nos habían llegado. Pero hay que decir que ganó por, bueno, paliza y unánime, que los momentos favoritos de todo Otaku no Shoso son los super aplausos de la Pau. Ya no quiero hacerlo tanto, me duelen las manos en este episodio. ¿Qué te parece, Pau? Me da demasiada risa porque en un momento estaba como súper self-conscious, era como, y si es mucho, y si estoy hueando mucho, es mucho ruido, es Y mucho porque es mucho. ahora Y ahora esencial. es como, sí, así que ahora voy a tener como que, lo voy a pregrabar así. Va a de comprar guante. Sí, algo así, porque duele. Sí, pues, no, pero fue unánime, fue por paliza, mucha gente ahí Sí, mucha con. gente. Así que Eso. sí, esto, bueno. Mira, nos llegaron varias cosas. Voy a leer algunos, ¿te parece? No, no, ¿sabes qué? Sí. Olvídalo, léelos tú, pa. Yo, Sí. ya. El Vamos. primero dice, la Pau explotando con los sellos de Gravitation. Creo que sí. Oh, weón. Es que la manera en que lo hizo el Vicente es porque cacha, pues. Entonces fue como, weón, me hizo explotar. Tengo una anécdota con el Vicente que una vez fuimos al supermercado y yo quería comprar unas papas fritas y no la alcanzaba porque yo mido 1,5 metros. Y no me ayudó, se quedó mirándome porque le da risa. Y era como, así, Vicente. Así que era como, ah, sí, cacha, muy bien cómo funciona eso. Sí, bello. Sí. Alguien dijo cuando me invitaron, pero necesito saber quién es. Ah, la Chibi, ah, ya. Era como, ¿qué? Saludos, Chi, obvio. Gracias. Entonces, Gracias. obviamente te vamos a invitar de nuevo. Obvio. 13-13 ya. Bueno, El primer la niña de Calico. voto de golpe a la mesa, hay que decirlo. Sí, ahí está el primer voto de golpe a la mesa. Que ahora es como. Es curioso porque todos tienen como una versión diferente como de interpretación sobre los aplausos. Sí. Mira, en mi mesa es un escritorio que tiene un vidrio encima. Y yo lo pedí con vidrio. Porque para dibujar y un montón de cosas me acomoda más la textura del vidrio. Así que yo creo que por eso, como en doble, suena así, caleta. Esa es como mi única teoría de por qué suena así. Sí, Porque suena yo, como hasta que pegarle escucho a los la pared, podcasts, ¿no? sí. Es que yo, hasta que escuchaba los podcasts, yo no sé cómo se escucha. Lo tuve que escuchar el otro día. ¿Y qué te Y pareció? era como, weón, manso escándalo. Así. Sí. Mira, dale Pablo, nomás, seamos con el otro. Después, bueno, la niña de calculita que sale el casco en Fighting Sí, Champions. esa fue una anécdota Sí. curiosa que nos acordamos en el camino del capítulo de Street Fighter 2, Sí. Es que lo que pasa, Pablo, es que Capcom Fighting ya es un juego que todo el mundo odia. Así Ya. que como que recordarlo fue como, oh shit, bueno, como que eso. Random, los Sí. memes. Sí. Bueno, aquí la versión es que a la Pau le entra el demonio y golpea la mesa más fuerte que yo con mis bongos de Donkey Kong. Ta ta ta ta ta ta ta ta. Y bueno, dice que, sin contar eso, dice que es cuando la Sobi contaba su experiencia en el local de arriendos. Fue divertido escuchar esa otra cara de la moneda, ya que me pasé mucho tiempo cuando chico metido en locales de fichines, que además se dedicaba a arrendar películas. Le voy a mandar un screenshot a la Lore para que lo vea. Sí, bello. Sí, ahí Sí. estuvo bastante la buena recepción de ese episodio. Sí. Bueno, y aquí dice otro. Cuando se habla de la experiencia de consumir anime en los 90, o sea, casi todo, O sea, XD. le gusta todo el podcast, amigo. Sí. El gran aplauso y bienvenida a la Pau. Las historias de los cosplays. Gracias, gracias, tenemos más. Sí, es que contamos cosas bien locales, nacionales de las historias Sí, también, así que fue acá. sí. Parte tecno y comentario de Seiyuu, que eso se llama. Gracias, Seiki. Sí. El episodio de Digimon comentaron que uno de los tipos que canta el opening y ending de la serie vino a Chile y le gustó la piccola. Sí, es verdad, es really. Sí, De es verdad. hecho, está esa teoría de que gracias a esa anécdota de Koyiwa vinieron todos los japos que posteriormente llegaron. Sí. Gracias, Koyiwa. Sí, ¡Ves al cielo! gracias, Gra Koji. gracias, Koi. Sí. Sí. Bueno, acá dice, hay varios, pero me quedaría con los comentarios relacionados a las revistas de anime en Chile. Principalmente fue que es una experiencia que no viví, pero que siempre quise. Pero por razones económicas no se podía. Ah, Sí, también se pucha. da, sí, no, sí lo tengo claro, Sí. sí. No, yo he comentado en varias oportunidades que yo me siento afortunado, lo que yo tengo claro, así que lo entiendo perfectamente. Sí. Ahora, a pesar de que no ocurre en alguno de mis episodios favoritos, me gustó cómo el señor Ness contó su aproximación a la película Street Fighter 2. Desbloqueé varios recuerdos. Ah, qué bacán. Sí, es que tiene que ver con ese fighter también, porque va más allá del Sí, anime, po. entonces. Sí, pues aparte, señor Ness es de Gamer Café, así que es como, ah, todo calza. Vamos. Sí. Creo que es poder compartir momentos de la lejanía que nos unen mediante de sentimientos hacia series muy queridas. Recuerdo escuchar el pod y decir, jajaja, ja, ja, me pasó lo mismo. Esa es la idea. Esa es la Bacán. idea, me Sí, esa es alegro. la idea. Y bueno, este me gusta. La sirenita realmente real. Realmente real. Realmente real, Es cuando, con. cuando comentamos ahí todas esas cosas de la diferencia con la película de Disney. Sí, y el suicidio y todo, Dios. Porque no es suicidio. Bueno, gracias. Sí. Momentos divertidos en mi cama y la casa fantasma. Sí, hablamos de nuestros episodios Sí. favoritos, hablamos no solamente de Sí. los chistosos, hablamos de los que eran más terroríficos también. Fue bacán. Sí. O a los El más capítulo del o perrito. hablamos de los capítulos tristes también, entonces Sí. fue bacán, fue bacán. Ay, día vi un mame Shiba. No. Y era tan suavecito y eso. Ahí lo mito. Sí, no, era muy lomito y era tan nanaya. Cuando hablan de los creadores, sellos, la historia de la producción, Hayama. Ah, Gracias, otro. check. El episodio de la sirenita entero, especialmente la comparativa con el cuento y la película de Disney. Toma, es Disney. Ya. Vale, qué bacán, Gracias. gracias. Gracias. Cuando comienzan a hablar de cómo se introdujeron al mundo del anime y las primeras cosas que vieron, escucharon, leyeron, etc. Thank you. Gracias. Thank you. Cualquier mención de la pausa sobre su tráfico de anime en la iglesia. ¿Veis? De También es algo hecho, clásico. lo voy a decir al toque. Cuando hablemos de Urotsukidoji, uff. Ya me dio calor, Pau. A mí me da un poco de miedo. O sea, tú ya tenías calor, tengo más calor. Uy, sí. Bueno, Sí. ahí tocará ese día algún a futuro. Sí. Bueno, cremillas. Ya llegó Luis Miguel, cierra cremillas. Se convirtió en un chiste recurrente al hablar del doblaje mexicano. En general me encanta cuando hablan de los sellos y la historia de Abuelo Hayama. Aquí estamos, cof, Cuando Hayama comenta su experiencia en foros de internet porque es similar a como yo lo viví. Oye, ah, acá en eso. bacán, Sí. bacán. Saludos ahí Sí. a quien sea, amigo. Prefiero no decir Sí. quiénes son porque nunca mencionamos que íbamos a leer en vivo las cosas, Sí, así que no. Solamente el cuidado. de la chiqui porque era como que. Sí, porque se puso a Sí. ella misma, así que no va ahí, te caíste al agua Sí. sola. Sí. Sí. Ahí está. La Pau reaccionando a los personajes que interpretan los sellos. Sí, es que me cuesta mucho aprenderme los nombres, pero si me dicen por personaje, yo explotar. Igual Así. ha sido, Creo que va a ser así para siempre. debo decir que igual ha sido interesante el hecho de como no conversamos antes de grabar, sino que simplemente nos vamos a la sorpresa de lo que conversamos cada uno, porque es lo mejor, creo yo. Sí. Igual es bacán De hecho, como que lo. escucharte sorprenderte Sí, lo ha tomado como una especie de manera, porque honestamente no me da el tiempo para investigar tanto. Así que vos, fue como creo que mi trabajo es sorprenderme en el pot. sí, la raja, no, yo bacán, bacán. Eso, sí. Ahora dice: cuando la Pau golpea la mesa, los inicios de los programas, los Vamos, rodadores de tambores de la Pau. vamos. Gracias. El grito orgásmico de Hayama cuando se enteró que Ai Haibara era interpretada por Megumi Hayashibara. Puta que risa, weón, dice. Es que weón, yo soy un mega fan de acá la eternidad, así que ese momento para mí fue como Cuando la Pau golpea la mesa, jajaja, Cuando Kayama cuenta de su experiencia intercambiando de manera poco ortodoxa sus VHS con sus amigos y compañeros y cómo fue de alguna manera u otra lograba conseguirse las series para enterarse de que existía el anime en esas épocas y en Chile. Vale, amigo. Sí, bueno, fue, no, no fue solamente mío, fue locura de mucha gente, así que sí, fue ello. Cuando contar la escena de Ninja Scroll Type X. Bueno, ahí la Paula dejó en claro hoy día también toda esa experiencia, así que... Ah, el suitistruquis. Los gritos de Kochi del Kochi. Capítulo de Ghostbusters. ¡Kochi! Ya, pero... la batería que se la pago con la mesa deja ya diciendo que es hora de los abuelos Simpson. Aquí está. Otra vez la... Ahora de nuevo cuando golpeó la mesa y cuando escuchó tuvo la Dani Pine. Mira, ahí hay un guota de la Dani. Mira. Sí, vamos a decir a la Dani. Sí, la vamos a decir. No le vamos a decir quién es, pero vamos a decir que hay un guota. No, sí. O una guota, anda a ser. Who knows. Sí. Aquí dice la invitada que tenía un videoclub casero y la nostalgia de anécdotas que fueron directo a la vena, el capítulo de las flores. Después, me gusta cuando cantan y cuentan anécdotas del pasado. Cuando cantamos, yo creo, lo de Chimuyo. Sí, yo creo que eso, porque es la única vez que lo hemos hecho. O sea, yo de repente he cantado un par de tonterías entre medio, pero... Sí. Que hecho el Eran Chimuyo, tuvimos que grabarlo por separado y sincronizarlo. Bueno, eso no lo habíamos comentado. Tuvimos sí. que grabarlo por separado, las tres cada sí. uno, y yo tuve que sincronizarlo, y créanme que no fue fácil, porque había unas partes que obviamente los silencios eran diferentes, así que... De hecho hay una parte muy chistosa, creo que no se nota tanto, porque como estabas cantando los tres, no se cacha mucho, pero hay una parte donde Ananda se ríe. Me encanta. Salvo a Ananda, eso. Me encanta. Cuando la waifu hace su retorno energética, antes soy la waifu, por la chucha. Ahora le dice los ataques de epilepsia le hago cuando le presenta el invitado, corazón. Ahora, de principio a fin. Gracias. Difícil elección, quizás el día que nace el término de waifu en Chile. Vamos, weón. Uno la juega. Lo cierto. Sí. Top Buenerae, Hayama se tira un dato sobre Hideaki Anno y cómo al final de los OVA reflejaba su sentir con el hecho de que se sentía como atrapado en el tiempo comparado con sus amigos, ya que él sentía frenado en su etapa otaku mientras los demás avanzaban en una vida más normal de adultos. Creo era un comentario de un amigo cercano a ese dato. Cuando escuché este dato, el final tomó un sentido más nostálgico. Creo que es una de las razones por las que me gusta también mucho el de Gunbuster. Sí, esa es una anécdota que la comentan en el lanzamiento de Blu-ray de Gunbuster en Japón, que lo escribió un columnista japo que sabe harto de anime, pero es columnista así como de política y un montón de cosas, pero igual el bueno es otaku. Y él escribió eso, y bueno, le creo completamente. Si ver Gunbuster desde esa perspectiva le da como todo un enfoque nuevo, así que sí, yo me acordé de eso y lo quise comentar sí o sí. Bueno, las intros de la Pau. La historia de Pame siempre tiene una cuota brígida de turbiedad entre medio. ¿De Pame? Hola Pame. Hola Pamela. ¿Qué Pame? Tú, po. Hola Pamela. Yo soy Pamela. Ah, sí parece, po. No importa, amigo o amiga. La Pamela está agradecida de todo el lindo... Gracias. Normalmente me dicen Paola, pero nunca me he pasado Pamela, bueno... La añoranza de Hasama, que me hace sentir más tata de lo que soy ya de repente. Y está Google Translate, el teclado predictorio. Sí. Bueno, así es la vida. Los viejazos nomás amigos, o amiga, quien sea. Sí. Yeah. Cuando hablaron del capítulo de Haibara, Detective Conan, y Hayama se emocionó con el opening de Two Mix. Mira, ahí de nuevo. Otra anécdota. Sí, bueno, sí. Creo que sabes, me tuve que como sacar los audífonos, lo porque era muy acuático. Sí. Mamá, encima bueno. con ese headset que tenía ese momento, es... Ugh, bueno, de hecho, ¿sabes qué extraño eso de tus headsets? Que se haya la mierda el sonido cuando te emocionáis. Es como... Sí, algo claro. Ahí lo tengo todavía, por todo caso, pero bueno. Sí, bueno, como lo cambié solo para gritar, sería como ideal. Yeah, muchos, pero me queda cuando Hayama habla en el episodio de Vampire Hunter D de Night of the Vampire Robots de Cartoon Network, porque muy poca gente recuerda tal cosa siquiera pasó. Yo lo vi y puedo afirmar que sí se llamó La Noche de los Vampiros Robots en el Cartoon Network latino. Me acuerdo hasta del spot y cómo me impactó ver algo así en ese cable muy inicial. Bacán. Sí, bueno, ahí confirma que fue real, si no estoy weyando, sí. Sí. Lo que pasa es que ese tipo de cosas muy poca gente la saben acá en Latinoamérica porque tener cable en ese momento era de plata. Y yo tuve Sí. solamente por un cueazo que ya he comentado muchas veces. Sí. Ya, anécdotas vivenciales de cada uno de los que integran e invitan el programa. O sea, Bacán, bacán, bacán, sí. bacán. Sí. La petición de un Guitar Hero de Macross 7, che, madre, qué risa, dice. Weón, es que de verdad, lo de verdad lo quise, de verdad lo deseé, pero bueno. Cuando cuentan anécdotas personales, corazón con ¿Qué brillito. es lo que intentamos destacar aquí en el programa? Sí. Gracias. Cuando habló Lovechan, oh, Lovechan, tienes fans. Tienes fans, Lovechan. Tienes fans, hay un Tienes guata, ya. fans. Ja. Ya. Cuando caché que el Hayama conocía al Tuga y el club de la pelea infantil que tenía la Pau en la iglesia. Sí, lo del Tuga fue en el de cosplay. Sí. ¿No es Tiga en vez de Tuga? El Tuga, el Tiga, entre los amigos ahí se conocen. Que alguien que hacía Ya, cosplay acá en bueno. Chile así hace muchos, muchos Sí. años. Sí. Escuchar siempre la voz de emoción de la Pau cuando comienza el episodio. Ah, gracias. Cuando Hayama contó que sintió una locura de gritos en un evento y fue solo porque estaban viendo Bien, Gravitation. bienvenidos a Gravitation, Vision, sí. This is Gravitation. Ya, yeah, yes. eso. Y eso fue, Y eso tenemos. eso es todo. Oye, Sí. gracias, gracias, gente. Weón, 50. 50, no lo esperaba. Fue Sí, divertido. sí, sí, sí. Bueno, y además de gente que votó y no comentó tampoco, así que son más votos. Entonces, sí, gracias, gracias, gracias, gracias. Thank you. Jejeje. Y vamos a ver lo último del día de hoy, que también es parte de la encuesta, y vamos a cerrar aquí el podcast, que también es algo que mucha gente yo creo que está esperando escuchar, porque tiene que ver con el futuro de Otakunoshoso, y que tiene que ver con las expectativas que tiene la gente sobre nosotros. Pau, úrgete. Que tiene que ver con el top 10 de las series, películas o OVA que quieren que nosotros hablemos acá en Otakunoshoso. Ajá. Debido a que obviamente las opciones pre-2000 son miles, miles, Sí. vamos a comentar los tres primeros lugares que se recibieron varios votos. Y de ahí vamos a comentar todos los que recibieron más de un voto, que justo dan 10. 10 series, 10 Ya. series o 10 películas. Así que justo, qué milagro. Sí. Así que voy a comentar primero los que recibieron más de un voto que están abajo, que son, podríamos decir que son como menciones honrosas a esta altura, pero igual bacán mencionarlas, ¿te parece? Ya. Bueno, uno de ellos, y que a mí me encanta, de hecho estoy muy agradecido que haya recibido esos votos y qué bacán, cabros, es Kimagure Range Road. Oh, yes. Esta mítica serie que es 80s de anime. Así de simple, y que le tengo mucho, mucho cariño, especialmente ahora que, bueno, el autor falleció en la nada misma, y me llega en el alma todo lo que pasó. Le tengo mucho cariño a Kimagure. El día que grabemos, creo, te tengo invitado, porque tengo un amigo que ama a Kimagure con el alma, y la verdad es que yo voy a estar muy contento que llegue ese día algún día. Porque tú, Paula, cachai así muy vagamente. La cacho por ustedes, vi gente que viene al pod, pero no, no cacho. Sí Así que que va a sí. ser todo un tema. Yes, ahí veremos en algún momento. Bueno, la otra que es curioso, la verdad no lo esperaba y me parece interesante, es que hay mucha gente que quiere que hablemos de Doremi. Yo feliz, la verdad. Yo Muy feliz de también. hablar Que de bueno, Doremi. para la gente que no lo sabe, la primera temporada de Doremi fue 99, terminó en enero del 2000, así que está súper, súper piola. De hecho, también hay una película de Doremi que también podía entrar a ese episodio, así que sí, tenemos harto que hablar de Doremi. Yo la vacilé harto, le tengo harto cariño a Doremi, así que bacán. Bacán. Sí. La otra, que yo sé que aquí le duele un poco el cocoró a la Pau, pero yo también sabía de que iba a llegar a esta lista sí o sí, es Slam Dunk. Ah, ya. Que va más encima, tenéis que sumarle al hecho que anunciaron película después de que 25 años. Así que está en boca de nuevo, está en boca de la gente, así que no me sorprende en lo más mínimo. Ah, Gambari Gambari más, Gambari más. Otro, este es la raja, este es la raja. Yo, wow, cabros, todo lo que puedo decir, wow, cabres, wow. Golden Boy. Eso yo le doy, caleta, a Golden Boy. Weón, Golden Boy, weón. Sí. Golden sí, Boy, yo le doy. Loco. ¿Sabes qué? Sí, weón, está forrada fanservice, una serie terrible, estúpida. He escuchado por ahí algunas voces. Pero es lo que es, po. Algunas voces femeninas diciendo que la weá es horrible y lo entiendo perfectamente. Pero, puta, que me reí. Lo lamento mucho. Me reí mucho con Golden Boy la primera vez que la vi, así que sí, también tengo mucho que decir y la Pau parece que también, así que bacán. Solo he visto un par de episodios y la encontré simpática. Bueno, la podéis ver en un puro día, Pau, así que... Ya. Así que bacán. El otro que recibió votos y tampoco me sorprende para nada es Pokémon, la primera serie. Ah, sí. Que obviamente Pokémon y la nostalgia noventera van de la manito, están casados, básicamente, así que va a ser necesario en algún momento. Pica, pica, sí, eso se viene. Además que la Pau igual también tiene recuerdos de Pokémon, así que como... Yo tengo historias de la iglesia de Pokémon. Mira, voy a entretener, pero por mil. Ajá. Sí. Otra que me... Bueno, estoy muy contento de que esté en esta lista y le doy, bueno, dedito arriba, pero por un trillón, loco, por un trillón, compadre, es Versailles Novara, Lady Oscar. Sí. Yo lo voy a adelantar de esta manera para dejar el hype abierto. Es mi anime favorito de todos los tiempos. Period, fin, punto. Así que esa weá va, en algún momento va, así que tranquilos. Va, va en algún momento. Sí, a mí también me gusta mucho, mucho, así que sí, también. Uh-huh. Y el último que recibió hartos votos de esta mención honrosa es Berserk, la adaptación de los 90 de este clásico manga. Uh-huh. Y que sí, sí. Es curioso porque hay gente que le encanta, hay gente que dice que no, es que al lado del manga no hay nada que hacer y la weá, pero de que dejó un legado, lo dejó. Sí, de hecho a mí, yo no esperaba que la pidieran, como porque en mi experiencia como la gente que le gusta Berserk es como una experiencia muy del manga. Entonces me llamó la atención que la mencionaran como anime para hablar en el pod. Yes, yes, yes, eso. Así que bacán. Ya, pues vamos a los top 3. Oyes. Oh, vamos. El tercer lugar de la serie más requerida, más pedida que quieren que grabe un otaku ansioso es... Rurouni Kenshin. Uy, uy, uy. Que no me extraña. Que no les Samurai sorprende. X. Samurai X. Que no sí. Le sorprenda absolutamente nadie la popularidad que tiene. No. Lamento mucho la mierda que está involucrada el autor en este momento, que da como dolor sí. De guata, pero bueno... Es una serie que marcó a mucha gente, no solamente en anime, sino en manga y en la música. El tema del J-pop y el J-rock que viene en ella fue vital. De hecho, nosotros lo comentamos en el episodio de Anison, lo importante que fue Rurouni Kenshin en ese sentido. Así que sí, es un episodio que en algún momento se va a tener que venir sí o sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, el segundo lugar, que creo que no le va a sorprender a nadie, aunque incluso tal vez le pueda a algunas personas sorprender que sea el segundo y no el primero. Señoras y señores, es... Evangelion. Yay. Que sí. Miren, este tipo como de cosas que son demasiado históricas, como Eva, que para muchos es como la serie emblemática de los 90, va a llegar en algún momento, no está conocido, pero va a ser como en un momento muy muy específico. Yo lo quiero repetir nomás por si acaso, por si todavía hay confusión al respecto, pero si no han llegado comentarios de algunas personas que les sorprende, así como, oigan, cabrón, llevan casi 50 episodios y todavía no han hablado de Dragon Ball, loco. Y es como, es que amigo, queremos variar, queremos hablar de cosas oscuras, de cosas medianas, de películas buenas, de series buenas, y no a tirar toda la parrilla de una, porque si no, no nos van a escuchar tanto y queremos también disfrutar de otras cosas, ¿no es cierto? Sí, no, aparte... Es como los o sea, es que suena feo, pero como que es nuestra manera de como mantener interés, pero también para que conozcan otras cosas. Sí, sí, sí. Porque encuentro como que para nosotros es como un tema hablar de series que son como tan hiper mega populares, particularmente Dragon Ball. A pesar de que adelanto al tiro, lo voy a decir al tiro, no salió en primer lugar Dragon Ball ni en nada. Curioso. No. Sí. Sí. Pero sí, la verdad es que sí vamos a hablar de Eva en algún momento, pero lo vamos a dejar para un momento histórico y largo para el podcast de Otaku Ansioso, así que eso. Pero de que va en algún momento, va. Uh-huh. Y el primer lugar, bueno, ¿qué decir? Aquí como que drop mic, así pum. Bueno. Sailor Moon, aplausos. A mí no me extraña porque eres tú, Hayama. Sí, bueno, puede ser una mezcla de que la gente me conoce, de que Sí, bueno, yo creo que es eso. es una serie extremadamente importante. Creo, mira, voy a comentar algo que no, me da un poco de vergüenza comentarlo públicamente y les juro que no tiene que ver con algo que yo haya decidido o que yo haya planeado. Es algo simplemente que se dio porque yo confío en la gente que ha sido invitado con nosotros y confío en los gustos de las personas y que nos rodean, pero me han hecho notar, de hecho le mando saludos a un amigo que también me lo hizo notar hace un tiempo atrás, que nosotros hemos tenido muchas mujeres invitadas en el programa y hemos hablado de muchas cosas de carácter shoujo, de carácter femenina, que ha abierto también a querer hablar de cosas del calibre shoujero más clásico. Por ende, a mí no me sorprende que haya mucha gente pidiendo Sailor Moon por eso, porque sí, bueno, yo soy muy agradecido del público femenino también que escucha el programa, de verdad lo agradezco mucho, mucho, mucho. Y puta, ¿qué decir? Pues, si Versailles Novara es mi anime favorito de los tiempos, Sailor Moon es mi anime más influyente de todos los tiempos. Sí. Entonces, también es una serie que es obvio que vamos a hablar en algún momento. Sí, no, definitivamente. De hecho, De mira, hecho, sí. no, dale, Pau. No, yo quería decir que simplemente, como que sorprendentemente, yo nunca he visto Sailor Moon entera. Como que no recuerdo muy pocas cosas. Lo voy a tener que ver particularmente con el pod, porque para mí como que pasó un poco la vieja con todo lo de Sailor Moon. De hecho, eso. Yo, de hecho, bueno, mira, lo voy a adelantar al tiro, no, no, no, no, así en este contexto. En algún momento vamos a hablar de Sailor Moon, eso es obvio. Nosotros ya lo hemos conversado con la Pau, pero para hacerle la vida más fácil a la Pau, le vamos a adelantar que el día que hablemos de Sailor Moon, vamos a hablar de la primera temporada. Lo cual, A, nos da más tiempo para hablar a fondo de ella, y B, tenemos más episodios de Sailor Moon a futuro, porque vamos a tener 5 episodios para hablar Exacto. de las 5 temporadas. ¡Oh, yeah! Exacto. Ah, y así le damos el tiempo y la respiración a la Pau para poder estar lista para ese episodio. Bueno, Sí. ¿a ti no te sorprende entonces? No, bueno. Creo que de la Creo lista el que más me sorprende, insisto, el de Berserk, la verdad. que. Y A mí, la verdad, a mí Golden Boy. ¿sí? Sí, güey. Sí. A ver, ¿cuál más? No, ¿sabes qué? No me sorprende. No sé, tuvo más votos que Dragon Ball, que Senseiya. Curioso, pero bacán. Habían unas que se me había olvidado que eran de la época porque ya está como versiones más recientes, remakes. Pero, por ejemplo, hay unas que no las había, que las cachaba de nombre nomás. Puedo mencionar algunos, por ejemplo. Sí, dale, Pau. Sí. Por ejemplo, oye, yo no sé si GT Oro es de los 90. Sí, es de 2000 justo. Sí. Pegado. Ya, a mí me encantaría hablar de GTO, por cierto. Ya, bacán. Y Cobra me llamó la atención. Sí, me encantaría. Bueno, Cobra en la raja. En la zorra. Sí, mira, Yo tengo una colección completa de DVDs de Cobra porque me la pidió mi papá. Sí, de hecho creo que me comentaste en un Sí. podcast, o no sé si me lo comentaste internamente, la verdad ahora no me acuerdo, Sí. Sí. pero sí, no, me encantaría hablar de Cobra. Y bueno, el de las guerreras mágicas voy a tener que armar de paciencia para verla. Sí. Lucía, Nair y Marina, bueno, en fin. Que ahí yo creo que si hablamos de Genshin o de Riot, como el que pasa primero, les voy a dar como mi explicación de que es como un tema como de paradigma de anime de la época, que creo que también va a pasar un poco con Sailor Moon, pero ahí lo vamos a hablar. Sí, en su momento va a llegar ahí, lo vamos a estar Sí. conversando. Además, obviamente me interesa cuando da esos comentarios, pues, Pau, sí, que lata sería que habláramos siempre así como, sí, todo está bien, así que bacán. Sí, eso. Dale. Bueno, esos fueron los resultados de la encuesta. De verdad, estamos súper agradecidos de la cantidad de votos que nos llegaron y espero que lo hayan pasado bien. Bueno, nosotros ya lo hicimos el concurso, ganó August y vamos a estar ahí. Bueno, probablemente para cuando esté este podcast arriba o le está llegando las cosas o ya está casi todo listo, así que bacán, bacán. Y nada, de verdad, aquí ya estamos terminando ya. Fue un añito que fue Mira, yo creo que junto con haberme escapado de BTR, conche tu madre, creo que fueron. Creo que fueron las dos cosas más bacanes que he tenido este año. Bueno, junto también con seguir el podcast de Gamer Café, que estuvo un tiempo medio parado, entonces también fue muy agradable ponerle pino a eso. Pero creo que fueron las tres cosas más bacanes. Yo aquí termino diciendo que todos sabemos que el 2020 fue un año de mierda. Fue horroroso. Por ende, que haya nacido esto entre medio de toda la caca que pasó, la verdad es que para mí fue la raja, me salvó el año, Pau. La verdad tengo que decírtelo, a mí Otaku Anuncioso me salvó el año, lo hizo la raja y estoy muy muy contento de lo que hemos hecho, pero por sobre todo que lo estemos pasando bien y que sigamos adelante con todo, Pau. Sí, no, de hecho, para mí hubo momentos del 2020 que realmente estaba demasiado chata de todo y Otaku no Shosu era el gran momento, mejor momento de la semana. Así Bacán. que le agradezco mucho también al pod su existencia. Y que la hemos pasado bien, así como todo el rato bien. Sí, Sí. se ha sido muy muy bacán. Así que mientras la situación siga, bueno, no sé la verdad, pero mientras el espíritu continúe aquí, Otaku no Chioso va a seguir, quién sabe, tal vez un año más, 2 años más, 3 años más, who Sí. knows. ¿Quién sabe? Quién Lo sabe. bueno es que grabándolo en este formato es como se puede seguir haciendo, aunque yo me vaya como allá a la chucha lejos, pero se puede igual. Bacán, bacán, Pau. Así Sí. que eso, por otro año más, pues Pau. Campay. Sí, campaña. Chin. Como dicen los concorinos, cumbe. Cumpe. Sí, lo escuchaba Cumbe. ahí. Así que eso, como siempre, gracias por habernos escuchado en este episodio relajado, piola, que tuvimos total conocioso, pero lo habías pasado bonito y nos estamos viendo en el próximo episodio. Chao, chao. Chao, chao, chao. Chau. ¡Cachi!